Hola a todos, bienvenidos una semana más a New Game Plus, programa 17 de la tercera temporada, y estoy aquí como siempre con mis amigos Marquino. Hola. Moquita. Hola, ¿qué tal? Framara. Buenas. Y yo soy José, y tengo algo súper importante y súper super guay que contaros, y es que me ha acabado el Dark Souls 3. Ya sé que hablamos de no volver a hablar de Dark Souls, pero creo que esto merecía comentarse. Todos los oyentes están aplaudiendo, porque dejamos Dark Souls en paz y porque te lo has pasado, claro. Joder. La gente estaba siguiendo ya a ver cómo acababa la cosa. Sí, contáis desde el principio que empezamos los programas cuando habláis de Dark Souls, que a mí me da todo el asco, a cómo estoy ahora, que es que quiero más. ¿Quieres, ¿quieres Bloodborne? La evolución narrativa de mi personaje ha molado, ¿eh? Está guay, se las he estado siguiendo. Yo creo que el próximo va a ser Bloodborne. Lo probaré, ya os iré contando mis aventuras, pero bueno, me ha costado lo mío, pero me acaba el Dark Souls. Muy bien. Vale, y ya lanzamos, vamos adictos a que habéis estado jugando. Yo he estado jugando al Dark Souls, os he hablado de... Vale, no, ya. Yo... En realidad está jugando a Uncharted, Dark Souls y ya, en realidad no he hecho nada más. Así que contadme qué habéis estado jugando vosotros. Yo igual que tú, así que voy a dejar a Pedro ya. Vale. Y a Paco. Nosotros traemos, bueno, Paco trae uno, trae dos y comparto uno de ellos, que es Alienation de Housemarque, esta empresa de Finlandia que ha sacado, todos los juegos que ha sacado son buenos, de hecho, Resogun, The Nation, Stardust y... Este, pues, un poco copia la fórmula que dominan también, el shooter omnidireccional. Un poco reciclado de Dead Nation en idea. Es muy parecido en idea, pero se desmarca siendo mucho más Diablo de lo que esperábamos, desde luego. Es una especie de Diablo o Destiny Twin Shooter, de estos Twin Stick Shooters, es un Diablo RPG. ¿Has dicho Destiny? Sí, o sea, tiene ese puntillo Destiny RPG. Sí, ya. Pero Destiny en ambiente futurista, sí, exacto. Son robots tipo Halo, pero un poco más interplanetario, ¿sabes? Que es más loco el diseño, más aleatorio. Y lo bueno que tiene es que funciona muy bien. Es loot y más loot, como Diablo, sí, como exacto, Destiny, como Division. Vale. ¿Qué tipo de loot? De colores, sí, de colores. Pero en este caso solo son los tres tipos de armas, o sea, la eso principal, la secundaria y la pesada, y el objeto lanzable, por decirlo de alguna forma. Hay granada, boomerang, la utilidad, rojimo, mina, sí. Y que tiene cooperativo, que es muy sencillo unirse a las partidas, y es muy fácil encontrar anónimos por ahí, porque por defecto entras en partidas públicas donde empiezas tú y se te une la gente, dependiendo de tu nivel y tal. O viceversa, te unes tú a la gente. Exactamente. Y muy divertido, no sé, me ha parecido... Una sorpresa. Ya habíamos leído cosas buenas de él. Sí, ya íbamos avisados. Bueno, habíamos estado jugando otros juegos y lo habíamos dejado pasar un poco porque salió hace 2-3 semanas. Y ya sabíamos que, bueno, primero por ser de Housemarque, ya sabíamos que el juego apuntaba. Y sí que habíamos leído cosillas. Y al final dijimos, vamos a probarlo. Mientras llegaba Uncharted, que es los 2 o 3 días antes de Uncharted. No sabíamos a qué jugar y cayó Alienation. Y la verdad es que muy bien. Hemos jugado hasta nivel 15, 16 más o menos. Sí, llevaremos fácil 8 horitas. Hemos visto que es un poco también como Diablo. Llegas a nivel 30, casi el nivel máximo. Y luego a partir de ahí empiezas a subir niveles de héroe. Sí. Que debes pues ya subir. Pero, más. Entonces entiendo que son misiones sin fin. Puedes elegir una misión y hacer la misión. Sí. Hay un mapa. Exacto. Mundi, donde hay como 4 o 5 localizaciones las diferentes. Muy parecido, de hecho muy parecido, pero en el planeta Tierra. Tienes Pripyat, tienes Brasil, tienes también algo de Rusia, puede ser, o de Alaska. Alaska, sí. Tienes Brasil creo que también está sí, por ahí. Sí, exacto. Escenarios muy propensos a una catástrofe. Pripyat es como el comodín de las catástrofes. Es el 2000 y muchos, invasión alienígena de estos alienígenas que poco a poco van conquistando el planeta y una fuerza especial, no sé cómo se llama, Unix o algo así. Sí, se llama el año Unix, de Linux en el escritorio. Es lo que estaba pensando, que Linux al final se queda para eso, para matar alienígenas. Nada, muy guay. El juego tiene 3 clases. Cuando te empiezas el personaje, eliges entre tanque, la que eres tú, que es, espera, tengo aquí apuntado, saboteador, y la que soy yo, que es bioespecialista. Sí. La mía, por ejemplo, va de curar a los demás. Un poco así. La tuya vas tirando ataques aéreos. El grande, el medio y el rápido, como siempre. Vale. ¿Y en tema técnico? Porque pusiste algún GIF con el humo y tal. Los efectos de partículas son alucinantes. Ya lo hicieron en Resogun, menos en Dead Nation y en Super Stardust lo hicieron también muy bien. Un festival de luces, porque claro, aquí juegan con alienígenas que explotan fuegos artificiales morados. Sí, neones y cosas así. Y es precioso el juego. La verdad es que sí, muy, muy, muy bien. 30 frames, eso sí, no va tan fluido como esperaba para un juego de este tipo, pero genial. Lo que echo de menos es la intensidad de los disparos, que a veces es que el problema que tiene... es que tú puedes elegir tu personaje, tu clase y un color. Y Framara y yo, sin querer, nos elegimos el rojo. Claro. Y cuando jugamos con cuatro, yo soy Framara muchas veces, es que... en mi mente, y me lío, y es complicado. Uno de los fallos del juego, precisamente, es uno, identificarte a ti dentro de la batalla. No es muy fácil, no te señala con... Hay un circulito debajo, pero muy, muy... tenue, no sé. Porque hay veces que te dice, se aproxima una horda. Entonces ya, apretas el culo, porque vienen muchos. Sí. Y en ese momento... Hay veces que pierdes la vista de tu personaje, porque entre todos, entre que los dos somos rojos y tal, nos perdemos. Sí, los especiales, que yo, por ejemplo, tengo un ataque aéreo que empiezan a caer bombas y, claro, el juego se recrea. ¿Viste el GIF de la explosión? Sí, claro, eso te preguntaba. La onda expansiva súper bonita, con volumen y tal. Pues eso multiplicado por 30, y es un caos. ¿Y tenéis fuego amigo? ¿Hay fuego amigo? No. Ojalá. No, es, no son las libertades. El Helldivers. Sí. Y el otro punto así en contra que hemos encontrado también es... La interfaz en sí misma es súper simple, feota, ¿no? Son como... barras hechas con el paint, con un color plano, sin degradado y sin nada, que indica la vida, el nivel del enemigo, que si tiene una barra morada es que es duro, si tiene una roja es normalito y a veces es un festival de colores estridentes que no te enteras qué está pasando. Luego, también los eventos, o sea, tú tienes una misión, lo que es la misión en sí, que son normalmente son 15, 20 minutos, como mucho. Sí, son objetivos. Activa balizas, defiende tal, bueno, lo típico. Pero, ¿no? pero el mapa es muy grande, el mapa tiene bastante recorrido y hay puntos donde hay como enemigos élite o especiales que te tienen un lote especial, pero si mueres el enemigo desaparece, o sea que tiene eventos dinámicos por ahí por el mapa que molan también. Sí, y lo estamos jugando de hecho en veterano, que normalmente nos sacan 5 niveles o así, y el reto es emocionante. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí, sí. El otro día cuando jugamos con Emilio, sufrimos. Joder, mal. ¿Qué tal Emilio con la Play? ¿Está contento? Muy bien, muy contento. Está jugando a Dark Souls 40 horas ya por lo menos. Y ahí está. ¿Y qué os iba a decir? ¿Y a qué precio ha salido? Porque solo es digital. Sí. Solo digital y de momento solo Play 4. No sé si está en PC. Creo que no. Es muy de exclusivos. Sí, muy de Play 4. Pues eso, 20 euros. O sea que... Bien. Bueno, así para echarle horas, este juego está bien. Sí, es un buen complemento a tu juego principal, por así decirlo. Ya, tener como un jueguecillo como el Diablo 3 para ti. Sí. Exacto, un juego recurrente al que no sabes a qué hacer, que es básicamente lo compramos por eso, porque estábamos esperando a un charlo, sí, y no sabíamos qué hacer. Una misión 15 minutos. Si tienes 2 horas, te echas 4 o 5 misiones y el resto pues un poco luteo. Sí, y además mola, ¿no? El hecho de, me ha caído un azul, me ha caído un morado, te han caído ya 3 amarillos. Que, sí, cabrón. He tenido mucha suerte. Y bueno, yo he estado jugando también a la beta de Forza 6 Apex, el free-to-play de Forza para PC. Bueno, Windows 10 en este caso. Al principio tuve problemas que no me dejaba descargarlo. Eso te iba a preguntar porque vi en Twitter un mucha gente días, con problemas. Sí, hubo mucha gente que el juego le decía, en tu PC no va, y le dejé, y el PC tenía un PC de la hostia. Tenemos un oyente que tiene un SLI de 980 Ti. Toma ya. Bien. Todo y le decía que no cumplía los requisitos. Ah, muy bien. Es que si te pasas, reinicia el contador. Empieza por bajo otra vez, sí, ¿no? A mí no me dejaba descargarlo, pero al final, haciendo logout y login en la cuenta de Windows, de la tienda de Windows, ya pude descargarlo. Microsoft. Total. El juego muy bien. Yo no había jugado mucho a Forza nunca. Nunca he tenido... Bueno, tuve la Xbox 360, pero tampoco jugué a Forza. Y la verdad es que el juego me ha sorprendido porque es un poco lo que yo busco en los coches de carreras. No es Need for Speed en sencillez, pero tampoco es Gran Turismo. Por lo menos con los ajustes que viene el juego base, me defiendo, ¿vale? No voy haciendo... No me salgo en cada curva. Además, estoy jugando por primera vez a un juego en la cámara de la cabina. Hombre. Me digo, voy a... Y no se me da mal, ¿eh? Le he pillado un poquito el truquito. El próximo, el Dirt, otra vez, volver ahí al rally. Sí. A despeñarme por los barrancos. Y bueno, esto es una beta. No sé muy bien al final cómo va a ser el juego, pero ahora mismo en la beta te deja hacer 12 carreras. Vas desbloqueando una tras otra cuando vas haciéndolo. De momento llevo 6 o 7. Hay diferentes tipos, lo típico, de coches, de... Por ejemplo, que se Ferrari, Lamborghini. Yo vi los Muscle Cars. Es otro de Muscle, exacto. Sí. Luego hay otro de que vas como con un como una camioneta y vas dándole a los bolos para hacer puntos. No sé si es una prueba habitual en Forza o no. Pero no es mundo abierto ni nada como el Horizon y todo esto. Entonces, en estas carreras tienes el objetivo, digamos, para pasarte a la siguiente carrera, que es normalmente quedar tercero o más, y luego tienes retos, que esos retos te desbloquean unas chapas, y con esas chapas en cada carrera puedes acceder a más o menos coches. O sea, no es que compres los coches con esas chapas, sino que tener 8 chapas te da acceso hasta este coche. Tener 9 desbloquearías este, y así sucesivamente. Y no sé, el juego en parado, en el modo foto y todo eso, que tiene modo foto, es muy bonito, se ve súper bien, pero luego en movimiento, aunque se ve bien, no se ve todo lo chulo que yo esperaba. Sí, le pasaba a Forza 6 en One, que se ve muy bien, es muy sólido, pero a la vez es un poco plano. Sobre todo comparado con Drive Club, que es el festival de los efectos. No es tan exigente, es un arcade y tal, y seguramente los límites de los circuitos están mucho más limitados, pero se ve mejor. Sí, no toques arcade porque me puedo apoyar en otros coches para tomar la curva, sí. puedo hacer los pianos, los puedo hacer rectos, no, o sea, sí. los puedes saltar a otro coche si el tuyo va a explotar. Puedes rebobinar, de hecho. Sí, puedes rebobinar, eso la verdad es que me ha venido bien. O sea, mola porque no te jode toda la carrera, hay juegos que te sales o claro, tal y a tomar por culo todo. Puede ser la diferencia más grande entre los que buscan simuladores y los que buscan sensaciones, pero no frustrarse. El tipo de juego me ha gustado, me ha convencido. Sí, está muy bien. A mí siempre Forza me ha parecido una super saga. De hecho, el Forza 2 de la primera Xbox, si no me equivoco, lo jugué un montón. La inteligencia artificial era una gozada. Es bastante vende consolas, ¿no? El Forza. Ha vendido muy bien la saga. Sí, por eso digo que, sobre todo o sea, es uno de los juegos... Voy a decir pocos juegos, por decir algo, que vende Xboxes. O sea, no digo en plan negativo, pero hay que admitir que junto a sí, que digamos que Forza tiene su séquito, ¿no? Sí, su exacto, legión, eso sí. Quiero llegar. Lo que pasa es que en One salió el 5 un poco con prisas para llegar al lanzamiento. El 6 fue el 5 en condiciones, pero la One no ha terminado de petarlo como debería o como nos gustaría a todos para que hubiera mayor competencia. Y es una saga un poco... que se ha desvirtuado en el mercado, vende, pero no es lo que era. Y también le pasa a Gran Turismo, que Gran Turismo 6 se pegó una hostia, entre comillas. Este año sale el Gran Turismo Sport, ¿no? Sí, en teoría este año. Se supone que es un MMO de coches, iba a decir, pero es algo así, ¿no? Es un juego de competiciones online. Sí, o sea, no es el Gran Turismo... ¿Cuál es el que tocaría ahora? ¿El 7? Sí. No es el 7, tampoco es un prólogo, dijeron. Era un nuevo concepto... Sí, algo así como competiciones reales cada fin de semana con condiciones fieles a lo que está pasando en el sitio donde corren y demás. No sé en qué acabará. Se supone que sale este año. Pues eso. Bueno, en el Forza Apex, sí. Bien. Además, la beta se si puede el Apex descargar. Fuese un Horizon Apex... A mí me molaría más. Ya, me lo igual que este me es, llamaría más. El problema es que este es un free to play, entonces está por ver, supongo que lo monetizarán con coches, con circuitos y tal y cual. El Horizon, que es el mundo abierto, bueno, sí que es mundo abierto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hombre, te están dando un juego completo, tanto, digamos. Ya. Y tanto que es abierto, es decir, puedes reventar vallas y irte por el campo, es muy guay eso. Exacto, es verdad. Sí. Y eso es todo. Vale, pues semana cargada de noticias interesantes. Dale, dale. No me cansaré nunca. Vale, pues vamos, si quieres nos turnamos con las noticias. Venga. Que hay un montón y todas tienen chicha. Sí. La primera quizás es la más relajada de todas, junto con la última, porque en medio hay de todo. Primera, Dishonored 2, desvelado en la portada de Game Informer, ¿era? No recuerdo exactamente dónde. Para el 11 de noviembre se verá gameplay en este 3 en la nueva conferencia de Bethesda. El año pasado presentaron esa CG que estaba muy guay. Sí, es que ha estado muy tapado Dishonored 2. O sea, mostraron el tráiler no era gameplay y ya. Salía el corvo este, que salía así muy poco, y Emily, que era la chica, ya mayor. En realidad, cuanto más escondidos están los juegos antes del lanzamiento, yo creo que mejor. Porque luego pasa que tenemos tanto vídeo y tanta historia. Bethesda va a hacer eso, va a enseñar el juego bien, como hizo con Fallout, y va a decir en 4 meses y lo compraremos como locos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por lo menos, sí. A mí ya me lo han vendido. Yo lo compraré. No, el primero nos gustó. Yo me compré la Definitive Edition, está incluso en Play 4, que lleva los DLCs, y ahí está. Está precintado, pero lo tengo en plan... ¿La tienes aún? Sí, sí, sí. O cuando quieras te lo dejo para darle. Es que me mola mucho, tío. Bueno, una noticia que tiene Miga. Miga y salseo, ha habido drama. Nos atañe, además. Los dramas. La Madrid Games Week, en cierto modo, se mueve a Barcelona. Se va a llamar Barcelona Games World. Va a ser del 6 al 9 de octubre. Lo mismo tendrá el primer día de prensa y el resto de días abierto al público cualquiera. Lo que pasa es que la Madrid Games Week, no sé si en Twitter lo gestionó un poco mal, un especie de rabieta. Hubo una pataleta del community manager. Un poco mal gestionado. Lo gestionó igual de bien que gestionaron el año pasado la feria, las acreditaciones y todo. Entonces, lo que ha pasado es que... O sea, mi pregunta es, ¿la organización se ha partido en dos? No, o sea, es que la Asociación de Videojuegos de España, no me acuerdo cómo se llama, IAB o algo así, ha movido la Madrid Games, o sea, el evento oficial lo han movido. Lo han movido a Barcelona. Vale. Los organizadores, que era la Madrid Games Week, sí, o la empresa detrás de la organización, sí, pues ha cogido la rabieta, o no rabieta, lo que ha dicho, y dice, no, nosotros vamos a hacer también nuestra feria. Propia feria. Vale, o sea, se ha partido en dos. Aunque la oficial va a ser la de Barcelona, pero la de Madrid también va a haber, será a finales, o sea, de los que realmente montaban el evento han decidido que ellos van a continuar haciendo su movida. Y no, en este caso no habrá día de prensa en la de Madrid, solo habrá en la de Barcelona. Vale, pues ya, está claro que la buena va a ser la de Barcelona. Entiendo que sí, o sea, donde... Ojalá la de Barcelona, porque va a seguir siendo la feria de los youtubers, los videojuegos van a ser secundarios, y la de Madrid, por lo que sea como una especie de game lab, algo más interesante, pero no creo. Creo que van a ser la competir a ver quién lleva a los mejores youtubers o algo así. Eso es un poco lo que estoy pensando, o sea, es decir, si la de Madrid quiere seguir siendo la de Madrid y a pillar rabieta y tal, y viendo cómo gestionaron la del año pasado... Entiendo que los que se están quedando con la de Madrid van a ser los que van a traer más youtubers que nadie, porque lo que les interesa es más la pasta, claro, que otra cosa. Sí. Y la de Barcelona, al fin y al cabo, es la oficial, y aunque sigan trayendo youtubers todo el rollo, pero bueno, al fin y al cabo va a ser la gorda, digo yo. Esa es un poco mi impresión. Es que, ¿tú crees que a lo mejor EA va a montar un stand en la de Barcelona y 15 días después se va a gastar el dinero, porque eso ya es una infraestructura logística de mover? Ah, está claro. Bueno, igual Microsoft la monta en la de Madrid esta vez. Dependiendo de, a lo mejor, Activision, si llevan a gente del Call of Duty y tal y cual, ¿sabes? Sí que podría montar que stand. Ahí un stand, pero a lo mejor como este salón. Yo entiendo que para una empresa es mucho dinero montar el stand, y dividir no es bueno. Hacer dos eventos tampoco es bueno para nadie. A Microsoft no le costó mucho montar esto. Sí. están llegando ahora. Están ahí. Recuerdo cuando era GameFest, se llama así, ¿verdad? Sí. Que el año que fui, que fue el segundo, tenían incluso exclusivas. Se vio en primicia un tráiler de Tomb Raider y un gameplay de Hitman. Sí. Sí, del reinicio de Absolution, en este caso. Yo, por ejemplo, ojalá con todo el dinero que, yo que sé, que recopilas de esas entradas que le vendes a los críos que van a ver a los youtubers, paguen a algo gordo, ¿no? Que sea referencia. Ya que Barcelona es como más capital europea para estas cosas. Sí, como juntarlo con el Mobile World Congress. Algo así. Etcétera. Joder, mira la Paris Games Week, donde se juega. Pero justamente el Mobile World Congress parece ser que se va a Madrid. Sí, ¿sí? Es verdad que Andy Fuentes dijo, lo quiero. Madre mía. Y ahora el Madrid, o sea, la Madrid Games Week se va a Barcelona. Entonces ya sabemos dónde viene esto. Los eventos. Se han robado. Que hayan dos eventos a mí no me parecía mal. Pero lo que me parece mal es que estén en 15 días metidos. Que si hiciesen uno en marzo para primavera, por ejemplo, sí. Y el otro para otoño, que pasa medio año entre medias, pues dirías, oye, vas a uno, eso vas lo que, a otro. Lo que significa es que uno de los dos eventos se va a quedar sin cosas. Claro, sí, es que y yo apostaría, malo. Y yo apostaría porque el oficial no es el que se va a quedar sin cosas. Tiene toda la pinta, sí. Pues nada, iremos a Barcelona si podemos. Y otra noticia que nos acerca cada vez más, el más que rumor... la vuelta de Crash Bandicoot. De hecho, el doblador del Doctor Neocortex dijo en Facebook que salió de una sesión de doblaje de un videojuego y que había doblado a un doctor, a un robot y a un demonio. Es decir, que es todo apunta a Crash Bandicoot, la camiseta. La camiseta este, ya era demasiado... ¿Cómo se llama el juego este que no puedes decir ciertas palabras? ¿Tabú? Es lo mismo. Hizo un tabú con el acuerdo de confidencialidad. No quiso decir lo que había hecho. Y de hecho, vi el otro día que desarrollaron una cuenta que es como Bring Back Crash Bandicoot. Que, en fin, hay gente para todo en Twitter. Le dijo al tío este... Le puso un guiño y el otro le dio un like. Ya. O sea, que pero en el E3 saldrá... A lo mejor lo regalan, ¿sabes? Se vuelven locos y dicen... Pero eso le tienen que haber dado permiso, porque incluso... El tema está, ¿Sony ha recuperado la licencia de Crash Bandicoot? Sí. Todo apunta que sí. Sí, pero quiero decir que esto lo veo como que alguien le dio permiso para tuitear eso. O sea, tiene que haber sido adrede para crear hype. Sí, todo será. Yo me imagino gotitas que Activision y Sony se reunieron en secreto. Dijeron, va, te pago esto, recupero la licencia, ok, pero en el acuerdo tienes que incluir silencio absoluto por tu parte y dejar que soltemos unas pizcas por aquí y por allá para mantener el secretismo. Y Activision dijo, ok, y ya está. Que fue la típica reunión entre directivos con NDAs y bla, bla, bla. Hay condiciones muy locas, muy profan. Y creo que ha pasado eso. Después de Ratchet, pues mira, vamos tirando... Yo me lo imagino como juego en físico a 30 euros. No hecho por Naughty, pero sí con la supervisión de Naughty. Sí, como hace Santa Mónica a veces. Que sí, algo así. Pero hecho por cualquier filial de Sony. Incluso Santa Mónica, que a lo mejor ha estado picoteando. O Red Dead Dawn, ¿sabes? Que hace muy buenas plataformas. Que no solo The Order, que han hecho pues todas las adaptaciones de PSP, de Daxter. Sí, es verdad. Y eso, que cada vez está más cerca, a ver en E3. ¿Pero a ti qué te parece? Si vuelve. Bien, pero creo que hay mucha nostalgia en eso. Yo no me quiero poner vinagre, pero me voy a poner vinagre. Y yo creo que la gente no sabe lo que quiere. que la nostalgia... Gente, la gente quiere el NAC en el Plus. Sí. Eso es lo que quiere la gente. Esa es la gente. Esa ceguera de, sí, de lo quiero por querer. Esa es la gente que quiere el Crash Bandicoot, que vuelva. Yo nunca he jugado, en realidad, que es como un Mario 64 con un Banjo-Kazooie. Sí, pero es un plataformas en 3D, pero con un camino prefijado. No te sales de los límites. Puedes moverte entre... ¿Y eso qué atractivo tiene exactamente? Algunas pantallas son estilo contrarreloj, que te persigue algo. Los bonus eran en 2D. A ver, en su época la música era chula, los personajes eran estridentes pero divertidos. Es un plataformas que te enamora cuando juegas en el 96 con 14 años. O sea, como el Final Fantasy VII. Un juego para las tardes. A ver, que es buen plataforma, se ha envejecido bien. Yo lo he jugado en PSP y creo que en Vita lo jugué al 3, que me parece el mejor de todos. Y está muy bien. Era un juego para las tardes de verano. Sí. Que era muy fresco, muy divertido. O sea, que en realidad lo que tiene es personalidad, entiendo. Sí, pero a lo mejor eso en 2016 o 2017, si nos vamos al caso, a lo mejor no funciona tan bien como la gente se cree. A ver, si se hace bien como Ratchet, con esos valores de producción, pues bienvenido sea, y más a 30 euros. Seguramente funcione bien en ventas, pero no es un bombazo. ¿Y fue el primer trabajo de Naughty Dog? No. Antes tenían un sello súper feo y hacían juegos para 16 bits. Creo que en la época de 16 bits para PC creo que... Pero fue lo conocido, en realidad, ¿no? Sí, Naughty Dog se conoció por Crash Bandicoot. Mira, Crash Bandicoot es el típico juego que tiene su spin-off de Cars, de conducción. Y que de hecho es muy bueno el spin-off de Cars, el Team Racing. Es como el Spiro de la gente que tiene buen gusto. Ahí está. Vale. Bueno, pasemos a otra noticia. Vale, cierto. Respawn, los creadores de Titanfall, están haciendo un juego, una IP nueva de Star Wars en tercera persona. Sí. O sea, una IP nueva me refiero que no es una franquicia reutilizada, como por ejemplo Battlefront o cosas así. Es un juego nuevo. Sí, fue loco. Con motivo del May the Force, el guiño anual a Star Wars. Sacaron un montón de cosas de Star Wars. Regalaron algo en Battlefront también. Sí, estaban regalando... No me acuerdo qué. Estos han dicho que no tiene que ver nada con el juego de Visceral. Así que tenemos el juego de Visceral. El de BioWare, creo que también está haciendo un juego. Sí. DICE. O sea que hay unos cuantos juegos en el horno. Ese es el de Titanfall, que está dirigido por el mismo de God of War. Sí, el chico este, no me acuerdo cómo se llama. ¿El Pelaete? Creo que sí. Solo espero que uno de todos estos... Uno de todas estas compañías que están haciendo juegos sean el 1313. O sea, el de Visceral. De hecho, contrataron a la de Naughty Dog, a la Amy Hennig, precisamente para encauzar el proyecto. Ese es el que lleva la Jade Raymond esta de Ubi también. Exacto. No, o sea, que han metido ahí gente AAA, sí, ¿no? Sí, que tiene el estudio este pequeñito que hizo hace poco. Vale. Espero que sea el 1313 porque mola mucho. Y a Visceral le pega ese juego. Visceral lleva sin hacer un juego el equipo principal desde Dead Space 2. Porque el 3 ni siquiera es el equipo principal de Visceral, o sea que llevan mucho tiempo con esto. Imagino que con 13-13. Ah, pues mira, por cierto, hablando de rumores y de equipos que hace tiempo que no sacan nada, se rumorea que Sucker Punch está haciendo un Spider-Man. Pues eso mola, ¿eh? Y además es exclusiva para Play 4. Para la peli, básicamente. Ah, podría ser. El Homecoming, claro. Este. Sí, o sea, pero no digo que sea el juego de la peli, pero será... Para salir con la a la vez que... Pues un Spider-Man de Sucker Punch. Un mod del Infamous y AOE y me vale. Un skin ahí, todo cutre. Un DLC. el típico skin... Una máscara de mierda que se pone... No, ni eso. El típico skin que está hecho sobre el modelo del personaje. ¿Sabes? Que siempre lo han pintado. Tiene la forma de la cabeza. De las posturas se le ve ahí el ángulo ahí. Que tiene la forma del modelo de la cazadora que lleva lo que sea, pero pintado como de Spider-Man todo, ¿sabes? Todo por encima. Me vale. El mejor Spider-Man desde Treyarch, Bueno, continuando un poco con los shooters, Battlefield 1. Se anunció el otro día en esa famosa fecha, a las 10 de la noche. Sí, hemos apuntado aquí que es como Primera Guerra Mundial en el universo alternativo, pero eso lo dije yo, pero no estoy tan seguro porque... Pues nos has mentido. No, es un universo alternativo. ¿Seguro? Esto no me había fijado. No es un universo alternativo. Claro, han dicho que van a mostrar diversos puntos de vista de la historia. Sí, que de hecho la campaña va a ser cada uno con un soldado, un bando. El tema es que los rumores eran que era una especie de Guerra Mundial, o sea, Primera Guerra Mundial alternativa, porque la Primera Guerra Mundial... No está tan documentada tampoco. No es solo que no esté documentada, sino que era un poquito aburrida. O sea, aburrida. No era divertida. O sea, aburrida en el sentido de las armas que había. Qué mierda de guerra, ¿eh? No, de verdad. José, ¿cómo la jugabilidad de la guerra? Las armas que había eran más primitivas. No había daba para menos para menos juego, es ¿no? Que ya no se hacen guerras como las reales. Ya de hombres, de verdad, ¿no? Pero de no de verdad botones. Que todo el mundo, o sea, todo el mundo se habla de la Primera Guerra Mundial y todo el mundo asocia a las trincheras estas donde la gente se le infectaba el pie y acaban todos sin piernas y asqueados y se morían de enfermedad. O sea, un coñazo total. Un Battlefield en el que, ¿sabes? Empiezas a jugar y acabas muerto por enfermedad, pues es un poco aburrido. Entonces la gente pues empezó con el rumor este de que la Primera Ronda Alternativa era un rollo así semi-steampunk o como... Con aliens. Sí, exacto. No, pero, por ejemplo, en el trailer sale un tren que decían, hostia, qué mierda es eso, y resulta que es un tren ruso real. Claro. Entonces, esa gente también. Claro, entonces se ve que lo que pasa es que la gente no sabe que había muchos más frentes de los que sabíamos. Mm. Y está todo el tema de África con los caballos y tal. Caballos y tal, que es mola. Que a ver, que entiendo que se tomarán ciertas licencias para hacerlo todo más espectacular, pero que al fin y al cabo es bastante histórica, solo que son muchos más frentes de lo que muchos conocemos. Sí, y han enseñado el poco trozo de gameplay que se ve, 3 segundos, el gas, que tuvo un montón de protagonismo en esa guerra. Además, igual digo una burrada, pero debe ser de las pocas guerras donde se ha usado armas biológicas, uh-huh, o armas de estas químicas, perdón, porque poco después se hizo legal usarlas en guerras, básicamente, porque era una locura, ¿sabes? Sí, lo del gas. Uh-huh. Entonces, claro, mola. A ver, es muy horrible, la verdad, hablar de esto. Vamos a hablar del videojuego. Pero sí. O sea, ya lo hemos arreglado antes. Se va a poder usar gas mostaza, que va a ser bastante horripilante. Yo he visto el GIF, y la gente decía, guau, seguro que downgrade. Pues yo después de ver Battlefront... No, yo no me lo creo. Downgrade no va a haber. A ver, lo que han enseñado seguramente sea PC bien montado, pero se va a ver muy bien. Pero es como el Battlefront, lo típico de que cuando está muy de cerca, o sea, por ejemplo, hay un plano que se ve la cara en primer plano del personaje con los ojos ahí, los canalillos del ojo y tal. Obviamente ese es el modelo de alta resolución. No es el modelo que va a tener, ¿sabes? Los 50 soldados que están en batalla. Pero al fin y al cabo eso lo está moviendo el motor de juego. Las impresiones que se han leído esta semana, se ve que les enseñaron en Londres gameplay y que la gente salió de ahí con la boca abierta. En plan, ¿qué coño acabo de ver? Sí, sobre todo porque va a ser muy distinto a lo que conocemos. Y la gente ya está un poco montándose. Sí. Yo estuve leyendo en Reddit la gente montándose películas en plan de, ¡buah, pues cómo hagan esta batalla de no sé qué! Porque encima los zeppelines y bla, bla, bla. Bueno, bla. Lo que mola es que sale como el Barón Rojo, que se suena. Las peleas de aviones, el combate entre aviones va a ser la hostia, y los caballos. Uno preguntaba, bueno, ¿y cómo ha arreglado un ingeniero un caballo? Es un poco le pega un tiro y coge con el soplete ahí dándole al caballo y lo arreglas. Claro, un ratito. Y otra cosa que decía uno es, yo esto no lo sabía, pero se ve que en la Primera Guerra Mundial los aviones pues eran carracas, básicamente, y que llegó a haber batallas en aviones con pistolas. Es decir, el artillero, ¿sabes? Con su propia pistola disparando al avión. De hecho, se ve en el tráiler, hay un momento en que creo que es un Zeppelin, que hay un tío en la torreta y que puedes jugar desde la torreta. Claro, claro. Ojalá el juego te deje fliparte, pero hasta el infinito. Pero imagínate, rollo, asaltos a Zeppelines, ¿sabes? Debe molar. No sé, se pueden montar un montón de historias. Le pegas un tiro a tomar por culo a Zeppelin. No, de hecho, también estuve mirando... Joder, la gente se ha documentado un montón ahora con el tema este. Y claro, yo pensaba que un Zeppelin le pegas un tiro y explotaba. Y resulta que el lío que llevaban era inerte y no era tan fácil hacer explotar un Zeppelin. Tenías que reventarlo bien para que cayera. Claro. O sea, no es rollo que le pegas un tiro y tienes al Zeppelin. Sí, se vaya. Sería muy ridículo. Miran The Order todos los tiros que pegas ahí dentro. Un pájaro cargándose un Zeppelin. Claro. Bueno, la cuestión es que sale el 21 de octubre. Y tiene buena pinta, ¿no? Y que tiene una pinta increíble. Sí. De hecho, serán 3 años después de Battlefield 4, ¿no? Battlefield 4 sale con la Play 4. Sí. Pues 3 años, sí. Vale, eso es bueno. Sí. Y me gusta. A ver, el título me costó pillarlo, se llama Battlefield 1. ¿Ves? Por ¿Te la costó primera pillarlo, me en serio? Costó pillarlo media hora. Dije, vale, porque me pareció muy raro el título. Pues, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al Battlefield 3? No lo sé. ¿De qué será? El título no me desagrada. Me parece. A ver, bien. Creo que tiene un problema. O sea, presenta un problema para el futuro. ¿Sabes? Sí, ¿qué va a pasar? Que luego saldrá Battlefield 2, que será Segunda Guerra Mundial, y luego Battlefield 3, que será era moderno. Battlefield 3, claro. Esto pasa moderna. Un poco cuando se refieren a la Xbox One. Original. Sí, claro. Que dicen la Battlefield Xbox One para Xbox One, Edition One Day One. De hecho, lleva. Póngame One. Lleva historias exclusivas para la One, ¿no? Por el EA Access y tal. Sí. Había molado el DLC de los Harlem Hell, no sé qué. Sí, que básicamente sí, sí. Un escuadrón de era de los primeros escuadrones negros que había en la guerra, sí, y que se ve que eran los putos amos, que fue de los pocos escuadrones que no tuvieron bajas durante mucho tiempo. La figura de la edición especial es de uno de ellos. Es uno de ellos. No sé, me mola un montón. O sea, una cosa que tienen los juegos de guerra es que cuando los hacen en plan documentándose pueden meter un montón de cosas que tú igual no sabías de la historia. Sí. y transmiten de una forma guay. ¿Sabes? En la Primera Guerra Mundial está el Valenheart, ¿no? Exacto. El juego más reciente. Que tengo que jugarlo todavía. Todo esto. ¿No has jugado? Es bonito. No. Aprendes cosas, ¿eh? Sí, por eso. Por eso, precisamente. A eso me refiero un poco, ¿no? Para documentarme de cara a Battlefield 1, a conocer un poco. Por ejemplo, lo del gas. Sí. Para hacer frente al gas, lo que dicen es meaban en un trapo y se ponían el trapo para respirar. Por el amoníaco de la orina. Ya me estoy viendo la animación del personaje. Miras hacia abajo y se saca la chorra. Vean un trapo. Sacando el escudo. En fin. Pero sí, a ver, da para... Yo creo que mola, sobre todo porque ya no es otro shooter ni moderno ni futurista. Y va a ser mucho más original en mecánicas y en lo que vamos a ver. Yo tengo ganas. Bueno, pues vamos a dar el salto al shooter moderno y futurista. Enlazamos con lo bueno de la semana, que ha estado curioso esto. Bueno, se presentó ya oficialmente el nuevo Call of Duty. Al final, pues rollo futurista, todo lo que se sabía. Infinite War, hay historias en el espacio incluso, en gravedad cero y tal y cual. Sí, con naves espaciales, tío. ¿Dónde hemos ido? Un poco raro ya. Pese a lo que he dicho, también tengo ganas de este, en realidad. O sea, a mí el tráiler me dejó un vacío de a ver, el 3 flojete. La campaña creo que ni la tocaré esta vez. Yo sí. No sé. A mí es que es la primera campaña que me atrae desde... La de Advance Warfare está guay, que salía Kevin Spacey. Claro. Pero a mí la idea de llevarlo al espacio y tal, no sé, me mola, me apetece. Sí, pero el motor gráfico, presentación del tráiler en visualmente sí. Visualmente es flojo. Es que vuelve a ser lo de siempre, habrá un script de 3 minutos en el que la cámara... De hecho se ve en el propio tráiler, el script de todo. A mí ya me empieza a aburrir un poquito, ¿eh? No sé, yo le daré. Las comparaciones. Yo personalmente, que van a salir un poco a la par Battlefield y Call of Duty, me ha gustado más el rollo de Battlefield. Pero bueno. Sí, a mí me parece mucho más original y tal. Pero lo bueno del anuncio era... el drama. El drama, el extra. Lo positivo es el extra. Exacto. Que Modern Warfare 1, confirmado con la Legacy Edition, que en Estados Unidos vale $80, aquí 100 euros, viva, o sea, se la pueden meter por ahí. 10 mapas solo. ¿Se vendrá por separado? No. Ya está confirmado. Mm. Por algún lado tienen que vender copias. Sí, está claro que es un reclamo. A ver, yo lo quiero. Yo quiero Modern Warfare. Lleva la campaña 10 mapas del multi, pero 100 euros, de verdad. Voy a tener que gastar 100 euros. A mí el que me da igual justamente es el Modern Warfare. O sea, es decir, ya lo he jugado, ¿no? Claro, pero porque tú no viviste el multijugador. A ver, entiendo que a mí es porque el multi me da igual. Pero bueno, la reacción del público ha sido un mogollón de dislikes en el tráiler. Bueno. La encuesta que hizo Activision. RT, si vas a jugar al Modern Warfare o favorito, ¿qué tal? Les salió mal. De 9 a 1 o algo así, una barbaridad. La gente quiere Modern Warfare. Ya. Infinite Warfare ha sido recibido... Está feo que te obliguen a pagar la edición de 100 euros para comprar, para jugar. Está muy feo. Yo gasto 30 euros si hace falta. Activision, no. Y 45. Y 45 lo digo también, aquí. Sí. Y 50. Bueno, ya. Vamos a calmarnos. Vamos subiendo. Pero sí. le daría. Sí, claro que le daría. Y es un poco triste que... Es un poco el mensaje a las críticas de Activision, que respondió como que... Ellos tienen que avanzar, que están mejor que nunca y que los jugadores, hay un porcentaje muy alto que quiere cosas nuevas. Y es una respuesta bien, pero es que hay un porcentaje inmenso también que quiere Modern Warfare pero, otra vez. Pero sí, ambas cosas que no son incompatibles. Eso quiere decir que se pueden hacer más cosas. Pero se pueden hacer por separado. A ver, podrías vender esto en un pack más económico, pero si alguien quiere solo jugar esto, que se lo compre en la Store digital por 30 euros, yo que sé, no pasa nada. Sí, que si te lo compres suelto, pagues 10 o 20 euros más. Exacto, ahí está. Pero que te den la opción, que yo Infinite Warfare, honestamente, después de Battlefield 1, no sé. Sospecho que ocurrirá. Es decir, por un lado, por la cantidad de críticas... ¿Fue Modern Warfare 3 el que lleva el Call of Duty 1 HD? Sí, creo que sí. Ya pasó eso, pero se vendió por separado también, se vendía en la Store. Pero yo creo que no digo que recularán, digo que probablemente lo tengan ya en mente de que igual durante un mes va solo con la edición esta. Para los impacientes tendremos que pagar los 100 euros. Pero claro, y luego en un mes la comunidad dónde estará, ahí si sale Rana, y si no sé qué, es que es jugársela. Ya. Mejor que se lo den a todos y ya está. Pero bueno. Lo que sí que es verdad que se ha visto imágenes. Sí, sí. Y no es un simple vamos a poner texturas y hacerla 1080. Lo hace Raven, ¿verdad? O sea, se ve... multi. No estoy seguro. No, la remasterización creo que la hace. Pero digamos que el escenario ha cambiado. No, o sea, no, lo han desde luego, rellenado. Lo han enriquecido un montón. Dicen que jugabilidad intacta. No se ha visto nada in-game. Pero que lo que se ha visto la recreación del tráiler donde sale el capitán, el helicóptero con los seals y tal. Joder. Swap, ¿no? ¿Es Soap? No. Soap es el personaje principal. Ah, no. Pierce es el del puro. Sí. Sí, que sale. Bueno, bajando al barco y tal. Sí. Eso el barco se veía de cojones. Sí, se ve muy bien. Yo solo espero que en el multi no toquen nada, tío. Que las tres rachas de toda la vida... Ya, que sea más bonito, pero que te muevas exactamente igual que las... Y que el arma, el daño que tengas, todo, sea igual. Todo, todo igual, igual, como estaba. Pero eso va a ser complicado, porque No sé si cogen el modelo, los shaders originales y los le meten el subidón o qué hacen. Pues sí, programan desde cero para el multijugador. Supongo que desde cero no programarán, que tendrán la base que tenían y ya está. Quiero decir, yo creo que el motor del Call of Duty, del último Call of Duty, no es más que una versión súper avanzada del motor del primer Modern Warfare. O sea, el motor de Call of Duty sigue siendo el mismo, lo han estado potenciando con el tiempo. Es que todos queremos exactamente lo mismo que Call of Duty. Yo creo que las variables de velocidad de jugador, de velocidad de armas, de tal, de cual, todo eso lo pueden recrear igual. Sí, espero. Y joder, que bueno, están meses testeando y puliendo cosas. Yo creo que lo pueden hacer. A ver, no sé si lo harán, pero poder hacerlo, pueden hacerlo. Bueno, y tiempo de polémica. El editor de vídeo de DICE se le ocurrió en Twitter reírse del tráiler. Sí. No solo del motor gráfico, sino del montaje del tráiler. No solo a una empresa como tal, que hay muchos trabajadores, sino también a su mismo puesto en la otra empresa. Y fue un detalle muy, muy feo. Me parece muy chungo, sí. Pero resulta que Infinity Ward, con mucha ironía y con mucha elegancia, lo primero que hizo al ver el tráiler de Battlefield 1 fue felicitarles por el gran trabajo en el tráiler, por el montaje, y deseando probar esas nuevas mecánicas. Olé por Activision en este caso. Sí, y al tipo este DICE, un poco engreído de más. Es sí, como, bastante. Tío, no... Vale que lo haces muy bien tu trabajo, porque los trailers molan. Sí, pero criticar públicamente a un competidor, a un compañero así, del siempre gremio, siempre está un poco feo. Es que mañana se queda sin trabajo y Activision ya no entra, ese tío. Más muy gratuitamente, pero más. O sea... Pero está feo, joder, está feo. No, es como cuando... No hay que hacerlo. Cuando pasó con Microsoft, que el... Cuando toda la polémica de la Xbox One y todo el rollo al salir, que un tío le comentó o le preguntó a un tío de Microsoft, no me acuerdo qué puesto era, en plan, oye, ¿qué pasa si vivo en no sé dónde rural y tengo mal internet? Y el tío de Microsoft le contestó, ¿y por qué coño iba yo a vivir en una casa en mitad de la nada? Toma, y a ese tío lo despidieron. Pues el de DICE. Porque no es una forma desde un perfil, no es una forma desde un perfil semiprofesional de contestar a una persona. Pero luego ves Naughty Dog, Neil Druckmann, que por ejemplo le lanza flores a la gente, la recibe Sam Lake de Remedy y él, pues se han mandado juegos firmados, han dicho que les han inspirado, que gran trabajo. Phil Spencer ha dicho que Uncharted 4 es increíble. Una cosa a mí me gusta ese rollo elegante, aunque sea todo falso. A eso quiero llegar, que muchas veces es un postureo falso, por supuesto, ¿sabes? De que por las espaldas en realidad se están metiendo mierda constantemente. A ver, el salseo mola, pero ahora, el de DICE ahora, fue un poco brusco, además. Como ejemplo al público está muy bien, porque luego el público no hacemos más que meternos unos con otros, insultarnos unos con otros porque el Witcher sea mejor que el Uncharted, porque no, porque tal, porque no sé cuántos. Sí, por las marcas. Y claro, luego ves que las marcas en sí, o las compañías y los trabajadores, no hacen más que ir de colegueo, y como ejemplo al mundo es mejor. Lo que pasa es que en realidad sabes que lo como, como el deporte. Sí, que sí, se tienen que querer los equipos, claro. Aunque luego sean lo que sean, pero tienen que dar ejemplo y ya está. Y eso es dar ejemplo, es en dar realidad. Ejemplo. Y quedar bien, tío, que eres un profesional. Bueno, pues eso, que ha quedado en nada la polémica. Infinity War ha respondido con elegancia y chimpum. Sí. Y última noticia, Framara. Y bueno, la última noticia es que Nvidia ha presentado las nuevas tarjetas gráficas, la 1070 a unos $380 y la 1080 a $600. Van a estar ahora a final de mayo, principios de junio, salían ya. Muchos números, que se va a ver muy bien los juegos con eso y poco más, no sé, mejor que lo que hay ahora. Sí, y bueno, había leído por ahí que el rendimiento de una 1080 a ver, no me voy a poner aquí a dar números. Vamos por partes. No es simplemente se ve mejor y ya está. ¿Pero se ve mejor o no? Sí. En realidad no, o sea, se ve igual, si es lo mismo, si es el mismo juego, lo que va a hacer es ir mejor. No, pero el rendimiento de la 1080 había leído que era superior al de 2980 en SLI. ¿Puede ser? Sí. De hecho, el dibujo que sacó lo he leído bien, Nvidia, eso. Sí. Yo sí, es que no tengo idea teóricamente, de este tema. Sí. Se supone que es un 20 a 30% mejor que dos Titan X en SLI. Que eso ya es... Eso es una barbaridad, vale. ¿No? Sí, la realidad es que... Esto es un poco marketing. O sea, ¿cómo se verá el Uncharted 4 con eso? ¿No crees que tenía que soltarla en algún momento? Hay una comparativa, que es PC contra PS4. Vale. Y el lado de la derecha está negro. No, joder. A ver, si me comprara un PC ahora, me iba por eso, desde luego. Si, en realidad, si te compras un PC ahora, yo te diría que te pillas la 1070 porque es más barata. O sea, es como las 980 contra la 970. La 970 igual es un 15 o un 20% como mucho más lenta, pero vale casi la mitad. ¿Sabes? Vale mucho más la pena. La 1070 sería más barata y aún sería mejor que lo que tenemos nosotros. Es que la 1070 he dicho $300. $380, que es lo que está más o menos una 970. Yo me he pensado vender la 970 cuando saquen la 1070 y upgradear ahí. Lo que sí que tienen estas gráficas es que son la leche para VR. sea, esto es un poco lo que os comentaba la otra vez, de que vamos a empezar a ver ahora mucho hardware que por fin empieza a optimizarse para temas de VR. Entonces, tiene parte del chipset gráfico nuevo, está optimizado para renderizar en estereoscopia y deformación de imagen para luego las lentes y todo el rollo. Entonces eso implica que realmente igual es un 20 o un 30% a nivel de fuerza bruta comparado con dos Titan X, pero te metes en la VR igual es un 100% más rápida. O sea, solo por la optimización. La a ver, no, creo que no sé si me la voy a comprar porque ahora mismo estoy en un flujo, pero sí, sí, si en algún momento tengo que cambiar de gráfica y tal, obviamente me pillaría una, sí. O dos. Y depende. Dos 1080 en SLI ya es todo, sí, ¿no? Sí, renderiza la vida real. Claro, pero el SLI, por ejemplo, ahora mismo tiene problemas con la VR. Aunque NVIDIA dice que las nuevas, el SLI funcionará muy bien con la VR, nadie se lo cree hasta que no lo veamos. Con dos en SLI te renderiza una Play 4 que te renderiza la Uncharted. Todo solucionado. La gracia sería que el SLI, por ejemplo, la lógica es que en VR sería una gráfica renderiza un ojo y otra gráfica renderiza otro ojo. La práctica es que eso de momento todavía no ha ocurrido. Ah, o sea, bueno, está muy roto. Entiendo. Se supone que con estas nuevas gráficas ya va a funcionar, ya lo veremos. Qué guay. Una de las cosas que han enseñado es una demo para Vive, se llama NVIDIA's Playhouse o Funhouse creo que era, que es rollo una especie de el típico circo con atracciones, ¿sabes?, de feria y tal, para jugar con el Vive. Entonces es un montón de demos que usan las nuevas, bueno, las movidas que tiene NVIDIA ahora, con sobre todo con físicas y tal. Entonces, física de fuego, física de pintura con líquidos y tal, unos globos que explotan y tal. Es muy vistoso, además de que gráficamente se ve que te cagas. Dicen que es acojonante verlo en VR. Espero que publiquen esa demo para poder probarla. Y nada, básicamente eso, gráficas nuevas, muy potentes, muy chulas y tal. Quien tenga dinero que se pille una. Quien no, pues es eso. Que no. Pues que siga como yo. Que siga como... Sí, que siga. Bueno, pues ya está. Hasta aquí ya las está. Noticias. Hasta aquí las noticias. Molan las noticias. Sí, está bien. Tienen la mala y buena costumbre las compañías de anunciar todo antes del E3. Sí, cada semana vamos a tener un montón de noticias. Y todo de golpe, además. La semana de E3, callaos. Vale. La semana de E3. Bueno, vamos al E3. Vamos a hacer un pequeño descansito y volvemos para el juego gordo, que no me dejan decir cuál es. Pues efectivamente, por fin ha llegado el día. Uncharted 4, el desenlace del ladrón, lo tenemos después de muchos retrasos. Ha habido dos retrasos de última hora de esos que fastidian un montón. Ese juego que se enseñó en el E3 de 2014 con un teaser que era costaba de creer. Luego se enseñó el año pasado con lo que hemos visto mil veces, la persecución. Ahí también te dejaba con la mandíbula desencajada. Y por fin ha salido y cabe decir que, joder, es lo que hemos visto. Ha cumplido. De hecho, ha mejorado con respecto a algunos de los vídeos. Sí, muchas cosas han mejorado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, no vamos a spoilear los que seáis súper sensibles, que si decimos que Nathan usa una pistola ya os alarmáis. Pues dejad esta parte, honestamente, no podemos hacer otra cosa. Queremos hablar del juego, pero no vamos a spoilear nada gordo respecto al argumento, más allá de la premisa. O ni medio, siquiera. O ni medio, sí. Vamos a hablar sobre todo de mecánicas, de sensaciones y de lo que nos ha parecido como videojuego, no como sin profundizar en nada. A ver, la premisa del argumento es Nathan Drake otra vez. En este caso, vive una vida normal. Está como en esa zona de confort de que se dedica a otras cosas. Vive la vuelta de su hermano, presuntamente fallecido, y el hermano le intenta convencer para volver un poco a ser el cazatesoros de siempre, en este caso, pues, de vuelta con los piratas, con Henry Avery, que viene a ser una especie de homenaje a Uncharted 1, que estaba centrado en Francis Drake. Más allá de eso, pues a ver, es un Uncharted, tampoco va a reinventar la rueda. Pero empezamos con, para mí, el gran acierto del juego es haber extraído de The Last of Us la experiencia narrativa que tenía este último. Es decir, podemos decir que es el Uncharted más maduro. Sí, sin duda. Y el que mejor escrito está. Que se preocupa más por darle vida a los personajes. Exacto. Porque siguen siendo tópicos, no se sale del guión de un Uncharted, una peli light de aventuras. Claro, claro, no es un The Last of Us, pero es que tampoco quiere serlo. Claro. Lo hemos comentado alguna vez, que el guión es un blockbuster de acción y aventuras y es lo que hay. Pero que al final sería como lo mejor que puede dar de sí Uncharted como historia se da en Uncharted 4. Hay menos personajes que en otros, es una historia más centrada en 4 o 5. Yo quizás diría que se deja, no rebusca tanto el argumento en la parte de la aventura para rebuscarlo un poco más en los personajes. Sí, yo por lo menos he empatizado con las motivaciones. Esta vez me he creído sus motivaciones y he empatizado con él, con lo que le está pasando. Creo que el hilo conductor sobre el hermano ha ayudado a que conozcamos mejor las motivaciones de todos. Sí, una versión más humana, más profunda, ¿no? Más desarrollada de todos. Sí, y que un poco ese retiro de Nate, pues invita a que te acerques más a sus problemas, que te identifiques de alguna manera con problemas dentro de la ciencia ficción de Uncharted, con que más o menos puedas entender el porqué de las cosas. Porque digamos que Uncharted 1 era una gilipollez de disparos y ya está. O sea, no, era a lo loco, venga, disparar, fiesta. Jajajiji, sí, mientras disparo. Todo muy bonito y muy fantasioso. El 2 coqueteaba un poco, el 3 quizás es un poco más denso, pero es el más desequilibrado en cuanto a ritmo. Pero el 4 sí que coge lo mejor de The Last of Us, que era la relación de Joel y Ellie, aquí llevado un poco entre Sam y Nathan. Y aparte, es un buen Uncharted en lo demás. Tiene un ritmo quizás un poco lento al principio para los jugadores que deseen un poco más acción inmediata. Quizás es un poco lento, le cuesta arrancar, pero luego cuando se embala, a mí me ha parecido la hostia. Pero yo justifico mucho ese inicio que tú dices, la fase, digamos, el tramo tutorial. Sí, la presentación de personajes y demás. Porque entiendo que va a jugarlo mucha gente que a lo mejor no está acostumbrada a este tipo de juegos. Esa es otra. Es un blockbuster que va dirigido a los 40 millones de... Y creo que se han preocupado mucho en dirigirlo para que le guste a todo el mundo. Entonces es necesario que introduzca y explique bien cómo se juega a un Uncharted. No, y sobre todo a nivel narrativo... Para alguien como yo que no ha jugado los anteriores, a mí me ha gustado mucho el hecho de que no he necesitado jugar los anteriores para entender la historia. Todo viene o te lo explican brevemente de una forma que parece natural completamente, o no es necesario saberlo. Y los personajes enseguida han entendido quién es quién, qué relaciones tenían unos con otros, sin problemas de engancharme. O sea, enseguida me ha pillado, me ha enganchado como cualquier una película y tal. Y lo que decíais de los personajes es que me los creía. O sea, ha llegado un momento que los personajes me parecían... Parecía que estaba viendo una película. Es que están vivos. Sí, sí, que están vivos, ¿sabes? Que no son modelos 3D con voces, son personajes actuantes. Sí, con una historia, con un historial. O sea, exacto. A mí principalmente me ha gustado conocer las motivaciones. Y me pasaba una cosa cuando jugaba los anteriores, y es que Nathan parecía muy inocente él. Era todo muy de color rosa, ¿no? Sí. O celeste, muy jiji, jaja, qué bien, abrazo a Shuri. Sí, explota todo y nunca me muero. Pero luego llegabas al final del juego y miras, enemigos asesinados, 400. O sea, eras un tío que te habías cargado, te habías matado a 400 personas. Hecho, sí. Y luego era jiji, jaja. Y sin embargo aquí puedo llegar a entender un poco el conjunto de él como personaje, ¿no? Pero eso, sobre eso que has comentado, hay un par de cosas en el guión del juego que no voy a comentar ahora, luego lo comentaremos, que va relacionado con la lista de muertes que has hecho, ¿no? Pero bueno, ya lo haremos. Pero bueno, al fin y al cabo eso es un poco... Personalmente nos ha dejado la sensación de que si no hubiera habido tiros en todo el juego habría funcionado muy bien el juego. Sí, que sí. Quizás los tiros los han introducido porque es un los fans de Uncharted también pero quieren pero al fin y al cabo esto es un poco vuelve a lo que hablábamos cuando la época del Tomb Raider, ¿no? De la disonancia ludonarrativa esta. Sí, termino guay. Pero es que es eso. Yo, o sea, no es quería decir, usarlo. Creo que sí, es decir, si hubieses quitado los tiroteos del juego, la historia del juego habría funcionado igual, incluso mejor. Yo os lo dije ayer. ¿Sabes? Pero es un juego y tiene que tener cierta interactividad más allá de la... Bueno, tiene que tener, no, pero la tiene más allá de la exploración. Y pues en este caso es una peli al estilo Indiana Jones. Indiana Jones mata gente, secuaces anónimos constantemente, es lo que tiene, ¿sabes? Pero tienes que obviarlo y olvidarlo y es está, lo que hay. Está claro. Sí. Pero no es un problema de Uncharted, es un problema del mundo videojuego. Del videojuego en general, ¿sabes? Y que estamos acostumbrados a que los videojuegos sean matar gente. No, sí, además el típico me he cargado a 400, pero ahora a ti no te quiero matar porque soy mejor que tú. Claro, ¿sabes? Que sí, pero bueno, pero es un videojuego. Tiene algo muy bueno este Uncharted y es que te introduce en el combate con bastante estilo. Sí. La primera vez que disparas en el juego, mola todo. Sí. Dices, coño, pues vale, ok, es un motivo lo suficientemente grande para que dispare. Eso es lo que yo quería explicar. Que no hay disonancia y luego ya se va como todo juego. Eso lo voy a pensar yo, pero a lo mejor no lo luego no ya lo coges bien. El RPG y... Que en este juego, cuando te ponen a disparar, la primera vez que disparas, entiendes por qué estás disparando. Sí, no es simplemente que has cogido la pistola del suelo y la has disparado al que tienes delante. Está explicado, ¿no? Que estás ahí. Pero en las otras no siempre. Pero en su plus, o sea, en su beneficio diré que puedes evitar los tiroteos en gran medida. De hecho, vamos a hablar del segundo cambio del juego, que es a nivel de diseño. Originalmente parece ser que Uncharted, por lo que se vio en el teaser, este que aparece pues varado en la playa y tal, parece que iba a tirar por un mundo abierto, o al menos es lo que se intuía, y hay vestigios todavía de ese mundo abierto. Y de hecho el juego, aunque esté encorsetado, porque al final el desarrollo es lineal, hay barreras, hay que pasas y ya no puedes volver atrás, sí que se ha aprovechado de esa ambición para crear escenarios bastante grandes y donde puedes plantear sobre todo los combates, lo que ibas a comentar, un poco como quieras, incluso ignorarlos y pasar de largo. Son como pequeñas zonas abiertas conectadas entre sí por pasillos. Uh-huh. Sería un poco así. De hecho, está claro cuando ya no puedes voltar, que básicamente siempre te hacen una caída de la cual no puedes volver atrás. Eso es. ¿Sabes? Pero esa siguiente zona es relativamente abierta. Entonces, luego hay otro túnel, otro pasillo, otro tal, en el cual ya no puedes volver atrás, pero esa siguiente zona es ligeramente abierta. Es un poco eso. Esa sensación de falsa libertad está muy conseguida, y lo que comentaba con Framara el otro día, que a veces parece que te has perdido, porque en ningún momento hay un HUD que te ilumina los sitios, salvo cuando te pasas media hora atascado, que ya te dice consejo, tal. De hecho, sobre eso sí que quiero hablar. Me ha molado mucho la forma que tiene el juego de guiarte, o de en caso de que no sabes por dónde tirar, usar a los otros personajes para un poco ayudarte. Es que es un poco lo que digo, que creo que está pensado alguien en Naughty Dog, no sé si Neil Druckmann o el Bruce Straley, dijo, vale, este lo tiene que jugar un niño de 8 años y un señor de 60, y que todos se lo pasen, porque hay dificultades para niño pequeño. Y lo que comentaba de Framara es que cuando te pierdes, porque hay veces que dices, vale, ¿Dónde voy? Se puede subir a esto, a lo otro, porque han disimulado más los digamos, las ranuras donde puedes meter los dedos y saltar. Sí, ya no es amarillo. Exacto. Que es como para... Que al final, tu intuición acierta. Sí. Y eso es muy buen diseño, porque hay varios caminos para llegar al mismo sitio, y normalmente donde crees que hay que ir es el sitio. Sí. Y te da la sensación de, coño, soy bueno, pero no, es el juego el que... digamos, hace el efecto embudo hasta la salida del área donde está. Lo que pasa es que no te das cuenta. Está muy bien por eso. A veces también te pasa que quieres investigar un poco porque tienes la libertad esa y dices, voy a ver qué hay por ese otro camino. A lo mejor pues quiero encontrar los tesoros que hay escondidos siempre en Uncharted o simplemente quiero ver el escenario. Ya que lo han hecho grande, pues quiero ver qué es lo que han pintado ahí. Y sin querer y sin encontrártelo, llegas y vas al sitio donde tenías que ir. Sí. Está muy... guiado de la mano, pero no sabes que alguien te está cogiendo de la mano. Y también hay veces que más de un camino te lleva al al sitio donde tienes que ir. Entonces tomas el camino que crees que es uno random y resulta que es el correcto. Sí, y no solo en las fases de mundo abierto, sino en las fases de plataformas también hay más de una forma de llegar. Sí. Porque antes no, en los anteriores Uncharted, para subir a esa ventana solo había un camino. Aquí a veces a lo mejor estás en una torre y puedes ir tanto por izquierda como por la derecha. Yo lo he aprendido a las malas. Que es acá cayéndote. Que es buscando el camino, empiezo a ir por un sitio, digo, vale, es por aquí, y vuelvo al principio. Digo, joder, he bajado por otro lado. Y es porque se puede subir por estos dos sitios. Sí. Bueno, hay una mecánica nueva que ayuda a la exploración mucho, que es el gancho. Que a mí me parece un acierto absoluto, porque yo creo que han pensado, vamos a meter algo que no cante mucho, pero tiene que funcionar a la perfección. Y pese a lo roto que podría estar, porque realmente tiene física propia el gancho, está muy bien. Funciona a la perfección. No lo he visto roto en ningún momento. La verticalidad que aporta, sobre todo para lo que comentábamos de los combates, es genial, porque ya no está todo un plano. Pueden haber cuatro planos. Me gusta mucho, además, las ayudas visuales. Cuando estira la mano, es porque sí que llegas a la plataforma con el salto. Sí, eso está guay. Y tiene una cosa muy guay al cambiar de plataforma, y es que ahora con el stick mueves el brazo y se engancha solo a las plataformas. Que antes dabas unos saltitos muy subnormales de point, ibas y parecías una rana escalando. Y ahora puedes darlos. Puedes. Pero si mantienes el stick en la dirección correcta y eres preciso, él hace la animación, se coge y es mucho más bonito, más orgánico, más natural. Me recuerda a las mecánicas de hacer lockpicking en algunos juegos, ¿no? El que el mando como que empieza a vibrar cuando te estás acercando a la posición. Sí, aquí es lo mismo. Aquí, aquí empiezas a tirar el brazo ligeramente cuando te estás acercando hacia la dirección en la que, sí, en la que te puedes mover. Mm. Y ayuda mucho eso a... Pero mola porque tiene la animación completa. Sí, o sea, sí, claro. Tiene el rango de la... completa. Sí, el pero se va moviendo más en base a cuando te vas acercando hacia esa dirección. Y luego ya pues continúa. Y si quieres dar saltitos, mm, también los puedes dar. No, y dentro de lo que es las plataformas automáticas que llamo yo, sí, que hay, es un género prácticamente, Assassin's Creed, Infamous, etcétera, etcétera, es muy bueno en ese, sí, género, porque sí, aunque sea fácil y sea difícil caerse o saltar mal, es bastante satisfactorio. No ha sido ese juego con el que... A mí Assassin's Creed subir un edificio me parece un coñazo. Y es como, tío, el gancho os hacía falta, el que habéis puesto en el Syndicate desde el primero, es un, sí, coñazo. Es que creo que la dificultad, y aquí, de, mola hacerlo. La dificultad de las plataformas en Uncharted no es tanto escalarlas, sino a veces encontrar la buena. Sí. Encontrar la buena. Especialmente en este. Claro, entonces es importante que el proceso de escalar sea divertido, sí, y fácil, y que la dificultad esté, claro, en encontrarla. La que ha metido mucha escenita de se rompe justo, sí, ese risco y me tengo que agarrar a otro, cámara de vértigo. Sí. También es muy Uncharted en eso. Y podemos comentar que han introducido la dinámica esta del piolé. Bueno, sí, piolé, sí, no es piolé, es... sí, es un, sí, es un piolé, lo llaman piolé. Es una especie, ¿sí?, de piolé, sí, sí. Que... es simplemente cuando vas a dar un salto entre dos salientes que están lejos, entre, sí, medias, pues está bien porque te hace pulsar el botón, sí, rápidamente, sí, y te enganchas de en hecho, medio. Es un nuevo apoyo. El Tomb Raider era igual, que yo sepa. Sí, sí, es muy parecido. A mí lo curioso es que lo introduzcan tan tarde. Parece, sí, algo como que debería estar desde de el principio. De hecho, lo meten tarde y luego hay un hueco, un buen hueco del juego en el que no lo usas, exacto, hasta llegado tirando hacia el final del, exacto, juego donde vuelves a usarlo. Yo creo que la ausencia esta de Amy Hennig, que se fue y tal, que fue un poco del tenemos esto, pero se nos ha ido de las manos, viene Neil y Bruce a arreglarlo porque estaban fuera del proyecto al principio, luego volvieron, y creo que el juego ha tenido momentos de ser otra cosa. Lo del piolet, además, es como con calzador. Y de encima, repente, ¿por qué? ¿Por qué solo ahora puedes poner uno a la vez? Sí, o sea, sí, no, sí, puedes ir, sí, poniendo... Por ejemplo, en Tomb Raider tenías los dos piolets, exacto, y podías hacer... Subir, exacto, subir. Aquí es un apoyo más. Es como un punto intermedio entre dos puntos que ya están, sí, marcados por el juego. Uh-huh, exacto. Pero cabe decir que todas estas mecánicas que pueden estar introducidas funciona un poco muy bien. Con calzador, funcionan. Sí, sí, sí, sí, sí. El violín no he tenido... Siempre que lo clavas es porque puedes volver a otra plataforma. Sí. O para arriba o para abajo. No puedes saltar desde ella, que es lo curioso. Incluso yo he intentado romperlo, en plan ponerlo a un intermedio en el que no podría pasar a ninguna plataforma. Y porque, claro, es una, la movida es que lo pones y una vez lo pones, no puedes quitarlo ni nada, estás ahí clavado. No, porque es tu no punto de apoyo, claro. Y no he podido no romperlo. Saltas sobre, claro, y no he podido romperlo. Siempre ha habido algún lado hacia donde podía ir. Está muy bien pensado. Y la otra gran novedad, los vehículos. Sí. Que aprovechando un poco escenarios grandes, por ejemplo, este lo ha visto todo el mundo. Si vamos a mini spoilear. A no ver, pasa nada. La demo está de una hora que hay, sí, enseñada más que vista. Que está, hay dos usos del Jeep que hemos visto. Uno es una persecución y el otro pues es una explanada gigante donde, sí, te puedes mover como quieres. Que a mí me ha gustado el control del vehículo. Es mucho, bueno. Sí. Es un control arcade sencillo. Está bien, sí. Y bien introducido. Las, de hecho, físicas están bien. Del, sí, coche. No te enfadas, que es, exacto, importante. Y intenta romper el juego también. Zonas donde tienes que subir cuestas que solo funciona con el coche, con el cabrestante este atado al árbol. Y he intentado bajarme el coche y no te deja. O sea que está todo pensado al milímetro para que no se rompa. Y es un refinamiento de mecánicas que me parece de locos. Si hablamos de que los juegos con mejores mecánicas o más hardcore son pues, o los japoneses o ese juego indie maravilloso que todo el mundo alaba, pero dentro del blockbuster, Uncharted es un blockbuster de mecánicas perfectas. Sí, ahí hay un trabajo. Pulidas. No, es una barbaridad. ¿Cuánto han estado con el juego? ¿5 años casi? ¿4? Pues fácil, desde. A ver, The Last of Us. Que es 2013 y ya tendrían trabajo hecho, por supuesto. Pues supongo que desde el final de Uncharted 3. 4 años no se los quitan no, no, este no. juego. Pero coño, viva Naughty sí, Dog. Sí, sí, o sea, no. Ojalá todo el mundo con 4 años y tuviese este talento para hacer. Incluso cuando estaban con Last of Us ya habrían empezado con este. En no, cosas. Desde luego. Y de ahí que hayan trasladado las ideas narrativas, sobre todo. A ver, más cosas que tiene. Por ejemplo, el compañero en sí. Exacto, la IA. La IA, ¿sabes? Pero... que es otra cosa de Last of Us. Y le da directamente. Sí. En este caso, muy útil, como ha dicho José, por ejemplo, a veces cuando te atascas, que te da consejitos. No sabía hasta dónde podía hablar de eso, pero luego me reñís sí, por soltar spoilers. Pero bueno, pasa nada. Que te da consejitos. Sí, o sea, lo que quieres decir es... Te lo da el juego, que te quedas atascado durante partes del juego te acompaña un compañero. Sí, eso sí. Y Nate por aquí. Exacto, eso quiero decir. Eso es tanto a la saga. Sí, vale. Sully, cosas así. Pero me encanta... que cuando me siento un poco perdido, de repente un personaje te dice, oye, tío, que he encontrado esto, tal vez aquí ver esto. Y no sé cuánto de ello es es del guión del juego que está hecho para ser así siempre o cuánto de ello es que detecta cuando, hay una cuando cosa estás muy yendo buena. Por ahí. A mí me parece brutal, no sé cómo lo han hecho, sí. Que por ejemplo vas con el Jeep y las conversaciones. Estás con una conversación y porque te da la gana a ti, en el sí. momento X de la conversación te bajas del coche, ey, voy a mirar una cosa, sí. y luego te subes y ¿cómo ibas diciendo tal? Sí. Es que lo enlaza, es una... Sí, es me pasa pura... con los golpes, cuando te pegas un golpe exacto, y dices, ten cuidado, no tal, solo no sé bajándote qué. Del coche, bueno, si haces ¿qué un, estabas diciendo? Algo brusco con el coche también pasa. Es que es... Sí. Y la conversación se resume de forma muy natural. Y a la hora de vacilar... Por ejemplo, hay un momento en que te indican que vayas a un sitio, sí. tú le troleas y el otro te recontrolea. Sí. O sea, que está pensado en todo momento el jugador cabrón que no va a hacer sí. caso, le vamos a soltar un vacío. Está la muy de bien. Horas de diálogo que hay grabadas. Es una barbaridad. Es brutal. Es un trabajo mastodóntico. Bueno, lo de la IA, lo que comentábamos. La IA ahora en los combates sí. es útil por una parte porque... Te quita, sí, te quita enemigos, sí, te quita sí. Morraña. Te mata, sí, alguno que otro. Sobre todo a la hora de ir en sigilo, que sí. ahora el sigilo está integrado, pues, sobre todo cubriéndote con plantas, no solo sí. las típicas coberturas, las plantas, pues, se agacha automáticamente, que funciona bastante bien. El sistema de coberturas y demás bien, está, sí. está bastante bien. A ver, algún momento a mí me encontré en el que uno sí. de los amigos ha ido a matar a uno en sigilo sí. cuando había otro enemigo que le estaba mirando sí, directamente bueno. y no se ha dado cuenta. Es como Eli. Como las sofás. Pero eso tiene una explicación, que es no romper el no romperte a ti no, el no, juego. Claro. O sea, si tuviesen que detectar a la IA, no jugarías. Claro, pero... Es lo mismo que pasa en el Bioshock Infinite, que sí. al principio era súper interactiva claro. y dijeron, no, que lo... O sea, es que te rompe el juego. No, entiendo por qué han hecho. No es una queja, es una observación simplemente. El cabrón, estate quieto. Pero sin embargo, sí que es verdad que cuando yo voy en sigilo sin matar a nadie y tal, la IA, el compañero me da cuenta de que se esconde también muy bien. Sí, o sea, sí. lo ha mejorado mucho con respecto a... Si la haces muy bien, sí. la CPU aliada es útil. Sí. El problema es cuando disparas. Claro. Que cuando disparas son un estorbo porque se cruzan por delante. A mí no me ha pasado tanto. Yo no he tenido tantos problemas. En escenarios pequeños a mí me ha pasado de cruzarse por delante y claro, como no le puedes disparar, como el punto de mira se oscurece, es como... ¿Qué haces? Pero bueno. Me ha gustado mucho combatir con la IA porque a mí me parecen... O sea, le da mucha profundidad, no narrativa, pero espectacular, de realmente estoy combatiendo sí. con alguien, ¿no? Están haciendo cosas. El combate a cuerpo a cuerpo en coreografía wow, A2 es brutal. Es una alucina. De hecho, han metido una cosita, que es que en muy pocos determinados puntos del juego incluso tienes a dos aliados. Sí, sí, sí. Que eso no se había visto todavía en los anteriores. Creo que siempre ibas con uno. Sí, con uno. Siempre el juego forzaba la situación, el argumento estaba forzado para que fueses con uno. Y aquí creo que hay algún combate que, joder, la máquina está manejando a dos IAs contra la IA y tú por el medio, joder. Yo he visto que me agarren y el compañero agarra al que me está agarrando. Sí. Y luego le pueda pegar un codazo, que está muy bien. Además te llaman, te dicen, ¿qué tengo a decir? Claro, que los combos... lo coge y se queda esperando a que tú vayas y le pegues. Sí. O le dispares al cuerpo. Sí. Los combos con amigos a mí me ha gustado muchísimo. Sí. Bueno, aparte de los remates estos locos con con los dos, lo cogen. Es una barbaridad. Las animaciones de melee, a mí me parece que hay infinitas. La IA enemiga a mí me ha gustado mucho. Está bien. Salvo las concesiones que hay infinitas cuando vas en sigilo, que son bastante tontos y permisivos. Bueno, sí, pero entiendo que no es un juego de que el combate es una parte más del juego y que en este precisamente no es la parte principal de este Uncharted. Y no es un Metal Gear. Por supuesto. De hecho, han introducido la mecánica de poder perder al enemigo, o sea, que el enemigo te pierda a ti, más bien. Eso está guay. Esquivarlo. Ahí es un Far Cry de los modernos, porque puedes marcarlos para... Es útil porque el combate constantemente mueve mucho la cámara. O sea, me ha pasado que cuando empieza el combate, los enemigos me flanquean un montón. Es decir, pierdes el control de dónde está cada uno fácilmente y te pillan por la espalda y te la lían. O de repente estás en medio de un combate y viene otra patrulla extra. Yo lo de taguear a los enemigos, cuando lo vi en el primer vídeo, me torció el morro. Y en el juego, la primera vez que lo hago, me tuerce el morro. En plan de, esto no es... Pero claro, luego entiendo que en ciertos escenarios muy verticales es totalmente necesario. O sea, hace falta. Yo no lo hacía hasta que me hizo falta. Claro, ¿no? Es que se rompe la experiencia. Sí. Es que sería imposible y te frustrarías en los combates. Y mira que han puesto muchos enemigos con la gorra roja adrede para que les veas la cabecita. Sí. Porque es fácil confundir con el escenario porque los escenarios son súper variados y sobre todo que están llenos de elementos. Densos, sí. Sí, son muy, muy densos. Pero bueno, el gameplay, por ejemplo. Mejorado hasta el infinito. No sé qué cojones han hecho para mejorarlo tanto, pero está muy bien. Es que un buen jugador. Que no lo toquen. O sea, lo tienen perfecto para lo que vayan a hacer. Está súper bien. Ayuda mucho, que lo he escrito en el análisis, los detallitos tontos. La rotura de las coberturas, por ejemplo. Sí. Todas las coberturas se rompen. Sí. Eso es alucinante. ¿Y os habéis dado cuenta de cuando estáis mucho sitio abusando de la cobertura, os tiran la granada? Sí. Sí. Eso es para que te muy, muevas, muy bueno. Te obligan a moverte, sí. Y luego el detalle insignificante de, por ejemplo, cuando rebotan las balas la luz, la correíta del arma que tiene peso propio, que cuando se la guarda se la pone en la espalda. Lo único que me ha molestado es que suelo estar tan enfocado en el combate que me pierdo un montón de los detallitos visuales que, claro, ¿sabes? A mí me pasa que cuando te están matando que se pone la pantalla como en gris, sí, me molesta porque se queda feo el juego. De sí. hecho, a mí me ha pasado que lo típico que... O sea, la sangre roja no me molesta. O que aparece una semicinemática de estas intermedias cuando estoy bajo de vida, entonces se ve en blanco y negro y no me mola, ¿sabes? Como sí, no. Sí. Justo en ese momento debería volverse al color. A mí, volviendo al gameplay, lo que me gusta es la retícula. Ahora, sí. ahora está la retícula a apuntar, pero sí. cuando disparas aparece un punto blanco. Exacto. Sí. Y el punto blanco lo que marca es la dispersión el retroceso del arma. O sea, sí. cuánto se te está yendo. Sí, aunque tú le estés dando al enemigo, te está diciendo, vale, pero hay un retroceso. Sí. Que eso antes no pasaba. Antes le disparabas y no tenías esa sensación de que el arma era de verdad. Si cuando no lo la matas, bala... Y cuando lo matas en una X roja, que a mí me ha gustado. Sí. Si lo pegas en la cabeza, sale otra diferente. Claro. Me ha gustado Hay mucho. Hay muy buen feedback. Sí. De hecho, le puedes disparar en las rodillas y la animación es caerse de morros. Sí, aunque no tienen las armas, no tienen mucho... O sea, no es un feedback pesado como el de otros juegos, pero me parece un feedback muy de película de acción. O sea, es como sí. me imagino que Schwarzenegger... Es como mentiras arriesgadas. Estaba pensando Exacto. en esa peli. Es un poco ese rollo. Sí, una película de Schwarzenegger de disparas y más o menos disparas a donde están y les das. Y te sientes muy malote, ¿sabes? Sí. Siendo pues que les has dado fácil. No, pero fluye. El juego pero, es muy... Pero eso quiere decir que, sí. no, que no lo hace insultantemente fácil. No, porque no. la dificultad luego está en tú saber moverte por el escenario, utilizar las plataformas, evitar que te flanqueen, etc. Y mucho plataformeo el combate. Exacto. A mí me encanta. Sí, o sea, tienes que moverte. No es un Gears of War de quedarte Cuando empieza la música, ¿sabes? Y estás con el gancho y usas el gancho para pasar de una plataforma a otra, caerle en la cabeza a alguien, pegando un puñetazo, de repente te cubres, disparas. O sea, Indiana Jones. Además, si vas sin arma, le pegas, coge el arma, claro, disparas, o sea, tal. Es que es brutal. Es muy bonito eso, lo de coger el arma del enemigo. Es muy, muy En los anteriores, cuando noqueabas a alguien, cortaba mucho el rollo noquearlo y tener que agacharte a por su arma, incluso para recargar. Si lleva el mismo arma que tienes tú, coges la munición. Sí. En este lo hace súper fluido, o sea, ya directamente coge el arma y disparas, no te rompe. No, y no sé si lo habéis explorado, lo de cogerle a alguien del pie del tobillo y tirarlo. Sí. Y por ejemplo, que se caiga y él te agarre de la pierna. Sí, es como, wow. Me pasó solo una vez, pero fue en plan, ¿qué pasa? ¿Por qué me ha cogido? Sí, porque la cámara vibra, porque salta y de repente ves al tío de la gorra roja ahí debajo. Tiene muchas animaciones. Sí. Estás a cubierto, viene un tío andando, lo coges, lo empotras la cabeza contra la pared y continúa el sistema de, si te sale, de todo. Si te sale bien un combate a nivel coreografía, es precioso, literalmente sí. una película de acción. O sea, sí, molaría poder grabar esas coreografías de y hecho, luego poner un modo de cámara, ¿sabes? Y Naughty Dog ha pensado en que cuando terminas todo el juego, sí. puedes repetir solo Exacto, los encuentros sí. porque saben que quieres jugar solo sí, eso. De hecho, más de uno me los voy a repetir porque quiero hacerlos bien. A mí vi una imagen ayer, me sucedió una imagen muy chula, estaba en un tiroteo, me quedé sin balas, eché por patas, salté y tiene la animación cuando te vas a tirar al agua de tirarse de cabeza como sí. O sea, puede saltar el típico salto pero tiene una animación de Jesse entré de cabeza y las balas entraban en el agua que era en plan, es increíble, ¿sabes? En plan Pearl Harbor y las balas entrando pero es que incluso tirarse al agua tiene varias animaciones. También te puedes sí, tirar bomba. En bomba ¿cómo se llama? En palillo sí. ¿no? Sí. ¿sabes? En el último segundo se hace un poco de bomba y es espectacular. Bueno, hablar del apartado técnico va a ser ya aquí descorchamos la botella. A ver, yo ya lo he hecho hoy en una serie de tweets, es brutal. O sea, no hay nada igual. Es que la gente que no ha jugado creo que no sabe lo que va a haber. No se lo imagina. No, es que en consola no existe nada igual y en PC no existe tampoco nada igual en que conjunto. Esté tan bien en todo. O sea, exacto. La única pequeña queja que se puede tener a nivel gráfico es que es algo que sale en el vídeo de Digital Foundry. No es tampoco una queja, es una observación también, es las sombras. Las sombras no sí. son tan buenas como podrían ser, uh-huh. probablemente porque la Play ya no da más de sí. Sí, ¿sabes? Sobre todo en áreas que tiene que renderizar mogollón de terrenos donde más flaquea. De hecho, una cosa que me pasó jugando a nivel técnico es, ¿no notasteis como un efecto entrelazado? ¿Como bandas horizontales? No. Yo lo que he notado alguna vez que se me ha colado como una imagen del juego, algo subliminal en una... No, a mí no, pero estaba jugando, muy rápido. O sea, jugando normal, ni siquiera en cinemáticas o lo que sea, me quedo parado y veo como unas franjas horizontales. No, entonces no. dije, me voy a acercar a ver qué es. Y entonces me acercaba a la pantalla y es que las sombras, como en general el sombreado, a veces tiene un muy ligero efecto entrelazado. Y yo soy muy sensible con eso y lo veía. Mm. Y hoy en el vídeo de Digital Foundry, efectivamente, he confirmado que dicen que eso en algunas sombras pasa. A ver, no es en plan, ¿sabes? No es algo como nada. Este y nada. Y en movimiento no notas, pero no sé, me di cuenta y fue en plan, uy, esto. Pero es que se ve de escándalo. Todo, tío. Es que hay tanta cosa. Es el conjunto, o sea, es decir, igual un elemento individual, yo he visto, yo que sé, algún trozo de agua que igual no era espectacular y tal. Pero es que cuando lo coges todo, ¿sabes? El conjunto es tan brutal y sobre todo por... A mí me flipa la transición entre secuencias, que es en tiempo real, sí, todo, sí, sí. Y es magia lo que han, sí, hecho. Sí, había un ejemplo de en uno de los vídeos, en el vídeo de Digital Foundry, que es que Nate está andando hacia una puerta y tal como llega a la puerta y la abre, la cámara se acerca a toda velocidad y entonces empieza la, se pone, sí, un plano de detrás del hombro en rollo cinemática. Y es un, no hay una transición, o sea, es directamente, ¿sabes? El, hace una carga dinámica de los modelos de alta resolución y ¡pum! ¿Sabes? Cinemática. Sí, y luego vuelves al juego y ¡pum! No, no notas el cambio. A mí me ha pasado una cosa. Yo cuando jugaba a la Play 1 y veía las cinemáticas, sí, decía, ojalá algún día, sí, se vean los juegos, juegue, sí, a las cinemáticas. El, sí, juego se vea como una cinemática, ¿no? Era lo que soñabas. Y ya estamos ahí. Y ya, o sea, el otro día con Uncharted me di cuenta y digo, vale, lo que yo soñaba de crío, sí, no lo había vivido hasta ahora. Es que no se puede expresar. No, suena exagerado, sí, sí, pero... No, pero ¿sabes lo que pasa? Que para mí ha sido tan gradual el cambio, sí, que me he tenido que ahora forzadamente darme cuenta de que estoy jugando a las cinemáticas. Estás jugando una cinemática, sí, tío. Por ejemplo, a mí me pasó en el año 97, con el primer Tomb Raider, que tenía una cinemática inicial que a mí me gustó mucho, ¿vale? Esa cinemática inicial, que era pre-renderizada, era muchísimo más cutre, claro, que cualquier juego de hoy en día. Mm. Pero lo has bloqueado a la mente porque ha sido tan gradual el cambio que no te das cuenta de que ahora estás jugando a juegos, jugándolos, que tienen gráficos muchísimo mejores que la mayoría de cinemáticas de hace 10 años, no, o 15 años. Y la resolución. Es, claro, decir, si pones a 240p Uncharted 4, es 80 veces mejor. Sí, no se podría, claro, claro, claro. Es que es así. Y me ha pasado de estar jugando, o sea, de estar viendo la cinemática y no darme cuenta de que el juego... Ya tienes el control. Ya podía control, sí, de... Eso también en parte es gracias al HUD, que no es, esta, sí, vez no es intrusivo. Exacto. Tenía muy buen gusto. Sí. Entonces, no, y además Naughty Dog con dos cojones ha dicho, vamos a meter el modo foto para que vean que es tiempo real en todo. Sí, lo puedes parar en cualquier momento. Obviamente no puedes girar la cámara porque usa toda la carga poligonal para eso, que, sí, se ve en cinemáticas, sí, puedes cambiar el tele del objetivo. Exacto. O sea, el zoom. Y ya está. Pero es tiempo real, claro, es decir, claro, lo puedes hacer, es tiempo, sí, sí, real. Sí, sí. Juega que muchas cinemáticas tienen mucho primer plano, muy de cerca, sí, para poder meterle ahí caña. El shader de la piel es... El shader de la piel, sí, es el mejor que he visto en un juego. Simplemente, sin el agua. Sí. Sé que estabas pensando en el momento que te enseñé, sí, que le está cayendo agua, sí, de la, sí, cara. Sí, sí, sí. Es impresionante. Yo tengo una captura que el tío está así mirando para abajo y le cae la típica agua que te cae a ti cuando estás en la ducha, sí, y te, sí, cae, sí, la cara. Y es que me cago en la hostia. De la nariz, el tobogán, sí, que tenemos, sí, en la nariz. Es súper natural. Sí. Todo el efecto del subsurface scattering, que es la luz que atraviesa la piel y la, sí, la hace brillar. ¿Habéis visto las orejas? Sí. Eso el cartílago, decir, de las orejas. Eso es el SSS. Ocurre en la nariz, en los labios, sí, en el borde de la mejilla, en sí, las orejas. Ese efecto es increíble, pero es que mola porque si no sabes que lo estás, o sea, si no lo estás buscando, te parece tan natural, sí, ¿sabes? Que está ahí y es brutal. La ropa también, sí, brilla como brilla la ropa. Todos los materiales son increíbles. Es la puta hostia. Y la física del viento, que es una de las... A mí me parece alucinante. Hay un momento en el que es de día, las nubes se están moviendo, que dices, vale, mola, pero es que de repente ves sombra producida por una nube. Sí. Y hay momentos de viento donde las condiciones climatológicas te las crees muchísimo. Hay un momento, porque parece Battlefield el escenario este de la tormenta. Exacto. Hay un momento que está empezando una tormenta. Sí, sí, sí. ¿Sabéis ese momento? ¿Vale? Que está gradualmente convirtiéndose en tormenta. Y efectivamente, desde que empiezas la pantalla hasta que acabas la pantalla, va avanzando el nivel de tormenta y lo vas viendo en tiempo real. Y es como, a mí me ha recordado estar en Benicàssim, en la playa, ¿sabes? Y que se va poniendo cada vez más tormentoso. Y es el mismo efecto y es increíble. Ah, es de locos. No sé cómo lo han hecho. Hoy he visto un panel que hicieron en... No sé si fue en la GDC o hace... 2014, sí. Están describiendo pues cómo hicieron a Nate en el juego y todo el rollo. Y unas cosas que ponen es una parte de una de las demos que enseñaron, que está Nate debajo de un chorro de agua y le están pegando una baliza. Y el tío empieza a explicar que el pelo del modelo, ni siquiera el modelo de alta resolución, el modelo del juego, el pelo con el agua adquiere peso y entonces empieza a moverse, ¿sabes? Con una física distinta a cuando está normal. Eso en mitad de un combate, un efecto, o sea, es un detalle que no te darías cuenta en la vida porque no lo estás buscando y está ocurriendo ahí. Sí, ¿habéis visto cuando conduce todos los movimientos que tiene? Sí. Están locos. A mí me flipó. Hay uno, tiene una animación que pone la palma de la mano cuando aparcas alguna vez, tú no, porque nunca has aparcado, José. Pero. Gracias. Usas la palma de la mano de la mano izquierda para girar el volante, ¿no? El tío lo hace, pero lo más heavy es que no lo hace siempre. O sea, que tiene ahí. A mí en la autoescuela me enseñaron que eso no había. Está mal. Que claro. Está feo. Que se hace con las dos manos siempre. Bueno, pero tampoco lleva cinturón. Hablando de movimiento de manos. El esto, lo hacía yo adrede, que es básicamente irte contra una pared y girar con las paredes para ver cómo pone la mano para no golpearse con la pared. El detallito de bajas unas escaleras que se apoyen voluntariamente en la pared. Es como... Sí, pero es que eso viene al cuento de lo que decía, de que básicamente parece que estás jugando una cinemática a veces, porque todas las animaciones, todos los movimientos son súper fluidos. Sí, sí. Muchas veces no entiendes la diferencia entre una cinemática y la parte jugable. No sabes si tienes que pulsar botones o no. Es de locos. Me parece una chaladura el juego. Es una chaladura. No, técnicamente es que no hemos visto nada. Toda la es parte de la demo del E3 está de... No, esa es la escena de acción más espectacular que he jugado en la vida. Me sabe hasta mal porque el resto del juego palidece en comparación con solo esa escena. Es que ahí... Es el mejor momento del juego. Esa escena, os juro que no entiendo cómo lo han hecho, porque... Hay un modo, hay un bonificador, ¿sí?, que es poner los tiros solo en cámara lenta. Vale. Y en esa escena, cuando lo uses... Sí. Te vas a dar cuenta de la cantidad de detalles y animaciones que hay en claro, todo, pero, en las motitos, en pero todo. A nivel diseño de esa escena, por ejemplo, la longitud de la escena, ¿vale? Porque vas en hay vehículos y tal, y es cómo determinas lo que tiene que durar la escena teniendo en cuenta que cada jugador va a jugarla a un ritmo distinto. Y antes de engancharte al vehículo, puedes quedarte parado también. Claro. Y siempre pillas al vehículo claro, ahí. Claro, o sea, no lo entiendo, tío. Sí. O sea, estaba intentando romperla. Bueno, tampoco la intentaba romper porque quería disfrutarlo, pero... Pero que me fue imposible buscarle las costuras a la escena, ¿no? Pero no. Eso es algo que ya viene, no a este nivel, evidentemente, pero viene heredado de los... En el 2 hay una escena muy buena, sí. Esto ya se puede hablar porque es el 2, ¿no? Sí, sí, sí. En Nepal, que vas entre los camiones saltando de uno a otro. Yo no he jugado al 2, no me spoilees. y viene muy, muy... Claro, pero esto está... potenciado a la enésima potencia, algo bruto, esto es, ¿sabes? Esto es todo fruto de la experiencia que han tenido con todos los juegos anteriores. Que tiene muy buena experiencia haciendo eso, en concreto. Pero ese es probablemente el no sé si definirlo como un script o la escena más impresionante que he jugado nunca en un videojuego. Todo. Y mira que la demo de L3 yo fui bastante escéptico de, bueno, esto es lo que es una demo de L3. No, eso es jugable, 100%. Mm. Puedes hacerlo como te dé la gana. No, y puedes hacer que dure más de lo que dura en L3. Es literalmente una escena de Indiana Jones. De hecho, es muy parecida a la escena de la primera película de Indiana Jones con los camiones. A mí solo la animación, cuando te acercas al camión estirando el cable que se pone de pie, la sensación que dejas, como, Dios mío. Sí. Y el barro y el polvo y todo lo que te chocas. Yo estaba gritándole a la tele, tío. Sí, yo de hecho lo he puesto en el análisis, que me vi diciendo ¡wow! Sí, yo solo en mi casa diciendo, pero es que wow. Es constantemente, o sea, pero no solo en eso, por ejemplo, entras, cambias de paisaje, ¿no? Cambias de pasar de una transición de un nivel a otro y dices, joder, tengo que parar aquí un momento y sacar un par de fotos porque tengo que, o sea, yo he hecho es una putada que captura, el modo foto esté disponible desde cero. Yo quería hacer muchas capturas pero me sabía mal estar cortando las cinemáticas o los momentos. Yo lo que hacía para era hacer una foto. Sin entrar en modo foto, dejaba el mando y le daba al de captura, porque digo, si tengo que hacer modo foto cada vez, es que no acabas nunca. Pero así estoy yo, que me ha durado 2 horas y pico más el juego que a vosotros. Pero es que es un disfrute, es como para volver a jugarlo solo para buscar esos momentos fotos, a ver, ¿sabes? Y para esto viene muy bien el tema de repetir encuentros, de irte donde quieres concretamente. Sí. Es decir, mira, aquí quería hacer una foto chula, pues te vas ahí directamente a jugar 10 minutillos y echar la foto. En el Last of Us también estaba lo de ocultar personajes en el modo foto. No. Eso me ha parecido un puntazo. Sí, porque, para ver el escenario. Sí, claro, para ver el escenario o para ver solo a ciertos personajes en el escenario me parece brutal. A mí me flipó, pero tiene un pequeño bug, esto se puede contar, el bug, ¿no? Sí, el bug que te deja las luces, ¿no? Que me imagino que lo mejorarán en un parche cuando salga y alguien se dé cuenta que a lo mejor si lleva la linterna ocultas todo y el haz de la linterna. Pero es que eso es un problema, porque si, por ejemplo, yo llevo una linterna y me quitas, vale, quitas la linterna y la iluminación de dónde viene. Esto es complejo, ¿cómo tratar eso? Esto viene a explicar lo bien, lo complejo que es hacer lo complejo es que funcione un juego. Sí, claro. Porque, claro, es lo que tú dices, la iluminación es dinámica. Si quito la linterna, ¿qué es lo que está iluminando la escena? Exacto. ¿Sabes? Que es muy complejo, pero a ver, pero pasa. Quiero decir, queda un poco raro lo que os pasa y la captura esta que os pasa. Sí. Es un poco... Pero bueno, se les ha escapado. También han sacado un parche con el modo foto y hoy ha salido otro que corrige tonterías y tal, y el online ya está activo. Que yo supongo que esto es todo corregible, tampoco... Que yo no me he encontrado, y aprovechando que hablamos de bugs, me he encontrado los típicos que están en todos los Uncharted. El típico saltito que no se coge ya de... ¡Nate! Sí, pero a mí eso me jode mucho. Porque hay mucho muro invisible. Yo he muerto más veces de caídas que de que me haya llegas a ciertos sitios que son grandiosos y no puedes atravesar nada. No es cartón-piedra porque está modelada hasta el detalle más loco, pero no puedes hacer nada. O te caes a una altura de 1 metro en algo que no está preparado para que juegues ahí. Entonces te mueres porque te has torcido el tobillo. Me revienta eso. pero eso es heredado. Sí, sí, sí. A ver, este Uncharted no está hecho desde cero. Han cogido una base, han cogido assets y demás, y es lo que hay. Tampoco... Que aún así está muy pulido y no pasa tanto como No, para nada. Ya está mucho más disimulado. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que es en las plataformas, por fin se han quitado de encima el amarillo chillón, el rojo chillón y el azul chillón. Lo habíamos comentado, los vagones con esas ranuras amarillas que decías, no tienes sentido. Ya en The Last of Us los hicieron pintados de blanco. Sí. Todo era todo pintado aquí, de blanco. Aquí hay algunos que están como los que te puedes subir de pie. Sí, están rayados. Están rayados. Es del como paso. Eso no me gusta. Como del paso. En plan, con la hebilla de... Sí, pero... las garras. Pero no lo veo necesario. No veo necesario marcar en los que te puedes levantar porque lo vas a descubrir igual. Pero entiendo que para que no vayas dando saltitos. Ya. No sé. Nosotros hemos jugado mucho y a lo mejor más o menos... Hay veces que, no sé si os ha pasado, que llega un momento que crees que piensas como el tío que ha hecho el juego, ¿no? Sí, sí. Que ves cómo él ha pensado y dices, hostia, ahora por aquí. Pero yo entiendo que hay gente a lo mejor que no juega tanto, que para esto va a ser su juegazo del año y ve las rayitas y dice por ahí. No hemos comentado nada de los puzzles. Puzzles de siempre. Estaba justo leyendo eso, los puzzles. Los puzzles de siempre de voy a abrir el diario para ver las anotaciones que has hecho en ese momento o un poco antes para ver las típicas. No he visto girar las figuras. Ninguno me ha parecido excesivamente difícil. Todos tienen su truquillo. Son bonitos, pero son fáciles. Sí. Y quizás son demasiado lentos. Sí. Hay un par lentos, pero... A mí hay uno que me ha gustado mucho. El resto para mí son olvidables. Sí. No sé, yo tampoco he tenido ninguno que me haya frustrado especialmente. No frustra. No. El que te ha gustado mucho es guay. Sí. Incluye guiño. O sea, es bonito. Ese es el que me ha gustado, pero es bonito en general. Son sencillos, pero a veces son gratificantes en plan... Mire qué rápido lo he entendido, ¿no? ¿Sabes? Sí, como... pero claro, podría haber un botón de ya lo he entendido, y te lo saltas. También te digo una cosa, que los hayan simplificado entre comillas, ayuda, porque en el 2, creo recordar, había uno en concreto que te hacía ir a un sitio por una vasija, súper lento que andaba, deja la vasija, si te has equivocado vuelva por la otra, cosas. Por ejemplo, en Tomb Raider, que también tiene las tumbas, que son los puzzles de Uncharted, sí que hay algunas tumbas que son jodidas. Que es de estar un rato, y yo me acuerdo de haber mirado alguna en YouTube. Uno de los puntos malos, entre comillas, que ha apuntado al juego es que quizás es demasiado complaciente con todo tipo de jugador. Quiere vender tanto y ser el niño bueno, el alumno impecable, que quizás tiene cositas que dices, hostia, no son tan ambiciosas o tan arriesgadas por miedo a que no las entiendan o frustren. El juego es fácil. Por supuesto. Lo más complicado, lo más complicado, que es a donde viene la elección de dificultad del juego, son los tiroteos. Sí. En base a la dificultad que tú pongas, no cambia los puntos. Y como cualquier Uncharted, conforme avanzas, más encuentros hay y más duros son los enemigos. Y hay algunos que son un coñazo. Sí, el típico pesado de Gatling que aparecen todos los Uncharted. Yo he jugado en el modo moderado, que es el normal, el que hemos jugado todos. Y no he tenido mucha dificultad. Si te lo pones en modo fácil y pones todas las ayudas apuntado que las hay, que hay tres ayudas, creo. El juego va solo. El juego no hay, entre comillas, lo que comentamos antes, obvia los tiroteos. Es como si no tuviese tiroteos. Es una película. Yo, por ejemplo, hay gente que sí que hizo, ¿no? Yo vuelvo a jugar en difícil o luego desbloqueas el aplastante. El problema de esos modos, más allá del reto que suponen, es que juegas el juego en blanco y negro. Estás siempre a punto de morir. Ah, vale, claro. ¿Vale? He leído que en aplastante hay un enemigo exclusivo. ¿Ah, sí? Sí. Y que no puedes hacer melee prácticamente a nadie, lo que le quita bastante gracia. Ya. Yo, por ejemplo, he estado mirando los trofeos, lo típico, ¿no? Para el platino y tal. Y hay el típico de pasarte un aplastante, pasártelo, matar a 100 enemigos sin morir, cosas así, que es... requiere muchas pasadas. Por eso hay premios. Pero digo, no es tan difícil. Yo estuve mirando mis información y me hice 56. Y eso sin intentarlo. Sí, a ver. Si te lo pones en fácil, es fácil. Sí. En moderado no es fácil. Ya, pero imagínate que llevas 98 y te matan. Bueno, pues lo vuelves a intentar, quiero decir. Hostia, lo vuelves a intentar. Quiero decir, vengo del Dark Souls. Pero el tema es que para encontrar 100 enemigos tienes que jugar prácticamente todo. Es que, por ejemplo, que te caigas cuenta como que te has muerto. Entonces reinicia el contador. Claro. Es un poco... Y caerte es relativamente fácil. Tampoco es tan fácil. Si vas con cuidado, si en vez de saltar sacas la mano, no te caes. Yo todas las veces que me he caído ha sido por saltar en vez de... Yo le voy a poner una pequeña pega al juego, si me dejáis. Y quizás sea mío, pero el control de la cobertura... O sea, el botón de cubrirte y cómo funcionan las coberturas, alguna vez me ha dejado tirado. A mí lo que no me gusta, el cambio de cobertura cuando la giras, a mí me ha parecido muy tosco. Eso es a donde iba. Hay veces que he querido salir de la cobertura para irme a otra, ha salido la cobertura, me ha hecho una voltereta, me he quedado de pie en la otra cobertura, me equivoco de botón, se me ha cogido así al bordecito. Pasar de una cobertura a otra, en plan que hay 5 metros de una a otra. No hay nada. Debería ser, o sea, tengo que salir del modo sigilo para correr. The Division tiene The Division, una buena solución. Eso es lo que si, si mantuviéramos el círculo, lo podrían haber corregido. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero decir. Apuntar a la cobertura con la propia retícula, aguantar y ir corriendo hacia ella. Y yo que sé, podría haber hecho una animación chula, ¿sabes? Que no hay botón tampoco de correr. Podría mantener el círculo. Es otra cosa que me ha y que pegue un sprint, que se canse con animación y tal, pero que pegue el sprint, ¿sabes? Sí, es una cosa que me ha rayado, que no había un botón de correr, que no sé. Una animación al estilo, mira, me venía a la cabeza mientras jugaba la de Red Dead Redemption, cuando ibas corriendo y a una cobertura que te tirabas al suelo. Eso también. Te apoyabas con la mano, joder, con todas las animaciones que tiene el juego burrísimas, esa la podían haber metido. Pero es que volvemos a que no es un juego tan de acción como otros Uncharted, es bastante más pausado. Es sacarle pegas porque todos los juegos tienen pegas. Son deseos más que no, decir, que supongo que lo han planteado ellos y que han dicho, vale, no es necesario, yo qué sé. Creo que están bien asesorados. Joder, han hecho una... Lo de la cobertura yo sí que me ha dejado el momento. Sí, sí. Colgado. El botoncito círculo para cubrirme, dar la vuelta toda la vez. El multijugador pasa mucho. Sí. Que te están disparando, sabes dónde te vienen las balas, quieres dar la vuelta a la cobertura y es tan torpe. Pero das y das una voltereta hacia la nada. O te mueves así y te quedas pegado y ya está. Y no tiene cosas más negativas que eso. No, poca cosa. Quizás esa falta de ambición muy entre comillas de superar a The Last of Us es porque el tono de Uncharted es el que es. Es que son distintos, son juegos distintos. Diferente. ¿Lo consideráis peor que The Last of Us? No puedo considerarlo peor. The Last of Us. Yo lo pondré ahí. Es decir, creo que Uncharted es menos, o sea, Last of Us tenía más partes coñazo que Uncharted. Uncharted no tenía ninguna parte en la que ahí soy un poco en plan de, bueno, a ver si paso ya esto, ¿sabes? Cuando empezaba a tener esa sensación, esa parte se acababa. Y en plan de, ah, mira qué bien, ¿sabes? Ha durado lo justo. Sí. Last of Us sí que tenía un par de zonas más coñazo de en plan de, joder, a ver si paso esto ya. Sí. Pero en este no he tenido esa sensación. Eso también significa que el juego igual es... Me ha costado menos pasármelo, obviamente. Igual, aunque es una experiencia muy chula, me siento como que no ha sido un reto para nada. ¿Sabes? No, ha ido todo muy sobre ruedas. Y tal, es muy divertido, muy muy genial. Eso es muy bueno. Lo destacamos a Tomb Raider. Sí, pero... Que sea tan... Que fluya. Es verdad, sí. No sé, pero... Es lo que hablamos a veces, que de vez en cuando un juego, que la experiencia sea así, que te lleve un pelín de la mano, que vaya sobre ruedas, que te lo pases bien y no te frustres. Yo lo algo muy bueno. Yo no he tenido nunca las ganas de quitar una secuencia. No, a ver, pero yo no lo hago nunca, igualmente. Pasa en la mayoría de juegos, no me parece interesante. Yo nunca las salto, pero a veces sí que hay juegos que miro el móvil, por ejemplo, en secuencias y cosas pero así. Pero en este estaba atento a todo, me he leído las notas. Yo me he leído las notas. Es de los pocos juegos que cuando encontraba una carta o algo así me he leído la mayoría de notas, alguna no, pero la mayoría sí. Yo lo siento, no he leído ni una. Yo todas, yo sí que me las leía y eso que eran interesantes. A ver, iba con el culo apretado, en plan de me quiero pasar el juego y como perdía mucho tiempo con el modo foto, solo me faltaba ponerme con la literatura, ¿sabes? No, yo en general la mayoría de todas sí que las he leído y las cinemáticas las veo todas porque a mí las cinemáticas me flipan. Otra cosa buena que me ha gustado y sin entrar en detalle, la duración del juego. Sí, la duración está muy bien. Hay gente que ha comentado si será largo o será corto. Son dos Call of Duty juntos. Es algo que suele entrar a 14 horas. Podemos decir lo que nos ha durado. Bueno, es que hay gente que. No, a ver, yo lo he puesto en mi Twitter, me refiero. Vale. A mí me ha durado 13 exactas, a ti también. Sí, a mí 14. Y tú 14. 14 con 50, creo que al final era. Yo, por ejemplo, sí que he intentado buscar tesoros, tal, todos los que podía. He encontrado unos 40 de 100, más o menos, 100 algo que hay. Pero tampoco quería perderme buscando tesoros, ¿sabes? Todo el rato, porque tampoco es cuestión de romperle el ritmo al juego tanto. En plan, voy a estar aquí una hora a ver si encuentro todos los tesoros, aunque me esté aburriendo. Pero, o sea, unas 13 horas, yo creo que todo el mundo va a estar más o menos por ahí. O sea, no se puede alargar mucho más la duración del juego. Es perfecta. Para mí es perfecta. Menos me hubiese quedado quizás con ganas de más o no hubiese encontrado todo lo que quería. Menos serían los demás Uncharted, que son unas 9-10. Sí. Y más... Más es de Last of Us, a lo mejor que son unas 16-18. Lo que dice José, hubiésemos llevado dos o tres trozos del juego que se hubiese hecho bola en plan relleno, que quizás estaba, por lo que comenta Pedro. De Last of Us está en eso, ¿no? Más o menos. Yo creo que 16, ahora un poquito más. 18 de Last of Us. How long to be. Maravilloso. Sí, pero creo que sí, una cosa así. Y luego yo la otra cosa semi-negativa que os he comentado antes es un poco la música. No porque sea mala, sino porque me he sentido como que había poca. He echado en falta música. O sea, es decir, durante los tiroteos, genial. La música de los tiroteos me hacía sentirme como el puto amo. Pero no sé, echaban falta más música en ciertos momentos. También es el Uncharted donde más hablan. Ya. y hablan constantemente a los GTA mientras conduces, sí, mientras caminas. 15. Sí. Y está hecho un poco para eso, para que la música no interrumpa. Yeah. De hecho, te tienes que escuchar mucho a ti mismo, o eso intenta el juego, que, yeah, que escuches a Nate y a ti mismo en todas las penurias que pasas, que te metas en el personaje. Ya, yo sé. Cuando pienso en un juego épico, pienso en un juego con música ambiental casi siempre, ¿no? Es como muy eso. Y eso, simplemente echado en falta un poquito. Al inicio de capítulo, al final, en los combates. A ver, cuando salga la banda sonora y la podamos escuchar. Es muy bonita, ¿eh? A ver, es muy buena. O sea, y el tema principal. Es de Henry Jackman y tal. Y tengo muchas ganas de escucharla por separado. Pero eso, simplemente, que durante el juego echan falta un poquito más de música. También es cierto, el tratamiento de sonido, ¿habéis visto las opciones de sonido que tiene el juego? Sí, está grabado en 7.1. Sí, ¿eh? Sí, tiene un montón, sí. De hecho, eso es una cosa buena que quiero decir. La espacialidad del sonido, o sea, el 5.1, que yo lo puse en 5.1, me parece increíble. Todo, o sea, la localización de sonido es perfecta. Siempre que sonaba un sonido y tenía que estar detrás, lo escuchaba detrás. Sí. Donde estaba, era muy fácil localizar dónde estaba todo en base a los sonidos. Me ha parecido todo muy chulo, el sonido muy bueno. Y bueno, concluimos, no sé, es que... A mí mi primer Uncharted y me ha encantado. No voy a poder jugar los anteriores. Bueno, a que está en Uncharted Collection igual podría jugar alguno, pero tampoco... Te vas a llevar un mal sabor de boca. Seguramente. Ese es el problema. No lo juegues. No. Vale. Yo los jugué antes de Navidad. De todos modos, como tampoco lo veo importante, porque por la historia la he podido seguir sin problemas. A ver, como cierra la saga, sí, es que aunque tú no hayas jugado a todos... Yo creo que te ha parecido lo que tiene que ser, sí, un cierre de una aventura. Tal cual, y encima como muy contenido en sí mismo. No necesito haber jugado los anteriores para enterarme de todo. Y podría haber sido una película. O sea, de hecho, es una de las cosas que pienso. Si esto lo hubiesen llamado directamente a Uncharted, habría funcionado exactamente igual. Porque no es necesario haber jugado los anteriores. Y ¿no? si trasladan tal cual la historia al cine con las mismas escenas, que tampoco es tan inverosímil. No, hacerlo se podría haber hecho. Habría sido una película genial, muy divertida. Por eso digo que me da miedo que haya gente que no compre porque es, oh Dios mío, Uncharted 4. ¿No? En el primer teaser, presentación o anuncio de presentación lo llamaron Uncharted. Luego el número vino después. Quizás el número, si se lo hubiesen quitado, hubiesen dejado el desenlace del ladrón, que por cierto en castellano queda horrible. Sí. A Thief's End, ¿no? Es que debe haber sido el fin del ladrón o... No, sí, que lo hubiesen dejado en inglés. Ya. Yeah. Sí, porque la mayoría de la gente va a ir al game y va a decir, dame el Uncharted. Ya. Yeah. Dame el Uncharted de ese. El Uncharted. El Uncharted. El Unearted, ¿sabes? Y ya está. El Unearted, hostia. Quiero decir que hubiese quedado muy chulo. Pero esto ya es pijería, ¿eh? Sí, no, pero simplemente eso. Si hubiesen quitado el número, ¿sabes? Habría más gente que... Porque alguno me ha contado por Twitter, oye, no juego a los anteriores, puedo tal. Y es como, sí, por supuesto. No hace falta. No es como Metal Gear, por ejemplo. Que exacto. Que no, Metal Gear puedes haberlo jugado a todos y sigue sin entrar de nada. Como los Souls, ¿no? Sí, como los Souls. O sea, en resumen, yo creo que es que, joder, ojalá los blockbusters todos fueran así. Ojalá un Uncharted del año. Sí. Esto es la definición perfecta de una superproducción de videojuegos. De como deberían ser todos. Exacto. Sí. Yo estaba jugándolo y digo, mira, esto es el The Order que yo quería ver. Sí, no, tal cual. Me habéis entendido, ¿no? Los graficazos estos, pero sus 13 horitas, con un montón de dinámicas, bien hilado. Y decimos mucho de Naughty Dog tal, Naughty Dog cual, pero olé sus huevos. Sí, no, tal cual. Porque yo creo que haber programado este juego es igual de difícil para cualquiera. Haber hecho esto... Que ellos no tienen herramientas exclusivas ni nada, es que son buenos. Haber hecho esto en una consola, ¿sabes? Es un trabajazo increíble. Sí, pero no te da la impresión de que, bueno, Naughty Dog por aquí, por allá, los caballeros blancos de la industria junto con CD Projekt y tal, pero ¿qué coño? No, son unos dioses. Lo que tienen es muchísimo talento. Todo lo que hacen lo hacen bien. Sí, sí. No jodamos. Es lo que el otro día... Porque no parece un meme, ¿no? Que pero medio no, publicó diciendo, existiendo Naughty Dog, para que necesitamos una PlayStation 4K, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. La falta de potencia no es tan... Es que no hay tanta falta no de tanta potencia. Falta, ¿sabes? Me refiero, puedes hacerlo. Mira, Uncharted lo ha hecho. Sí. O la falta de potencia se suple con trabajo y con talento y haciendo bien las cosas. Y también con dinero, que Sony les ha dado carta blanca. ¿Tú crees que, por ejemplo, a Ready at Dawn le van a dar tanto dinero para hacer The Order 2? No, claro. Van a decir, vamos a calmarnos. Tú vas a hacer el Crash Bandicoot. Naughty Dog ahora tiene barra libre para... Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Un juego de las princesas Disney? Toma, dinero infinito. Yo confío en ti. Yo creo que lo siguiente será The Last of Us 2, ¿no? A ver, tiene sentido. Sí. Que quizás no con él, sino elegir otros personajes, una historia en paralelo. The algo Last así. Of Us da para... Sí, te puede contar lo mismo que está pasando en otro punto de Estados Unidos. Otra pareja, otro elenco de personajes. Otra cultura, yo qué sé. ¿No? Sí, en otro país. Yo me lo imaginaba, estos son para hablar por no callar, Eli de mayor con un chavalín. O sea, cambiar los roles. Ay, mira el spoiler ahí, ¿eh? Bueno, ojalá, ¿no? Ahora me siento mal. A mí me gustaría Joel solo. O sea, repetir la fórmula de dos personajes a la vez. Es Naughty Dog, totalmente, a dos personajes. Seguro. Y un perro. Supongo, el perro. Sí. Ahora que saben bueno, llevar pues, a tres a la vez. Pero tampoco, o sea, no creo que mole repetir la fórmula de uno adulto y uno joven, ¿no? O sabes, o rollo el maestro y el aprendiz. Sí, sí. Ya es algo que han hecho, molaría otra cosa completamente distinta, ¿sabes? Aunque tenga que ser varios personajes. Sí. Vale, ok, me lo y como. Y después de Uncharted, ¿cuál es el siguiente punto de inflexión? A ver, Red Dead Redemption por parte de Rockstar. Es que es complicado ahora sacar un juego, una superproducción con Uncharted ahí. Ya. No saquéis nada ya en 2016. Pero es lo que nos pasaba el otro día. Nos acabamos el juego, fue el domingo ayer, ¿sí? Sí. Y luego por la tarde, digo, voy a jugar a la consola. Y digo, ¿a qué juego? ¿Yo qué juego yo ahora? Hay un vacío. Sí. Que sí, que luego enseguida te coges otro juego y vuelves, ¿no? Al redil, pero... Es un primer momento de ¿y ahora qué? Es un poco... Yo me quedo con José jugando al Dark Souls por ahí y dije, joder, qué asco la montaña esa. Hostia, es que cuando fuimos al claro. ¿No lo puedo decir? ¿El nombre del boss? Sí, o dilo. El Nameless King ya ese. Ya hay tiempo ya para que se lo hayan pasado. Las nubecillas esas del suelo, qué asco daban, tío. Sí, qué asco daban. Puta mierda, es lo que hay. Ya, si es que si From Software ya pero se hacía es que, así... Imagínate el contraste de cuando empezamos a jugar a Dark Souls 3, que fue en plan de, hostia, pues rápidamente estaba bastante guay, tal, no sé sí, qué, se ve muy bien, no sé qué. Y ahora es en plan, qué asco. A ver, menos mal que dais son unos fenómenos y con el Battlefield 1 van sobrados. Sí. Pero cualquier otra compañía que esté haciendo su triple A, que ve a Uncharted y se le coge todo. Lo que decía ayer, ojalá, ahora que están habiendo tantos juegos de Star Wars, le den a Naughty Dog la licencia de Indiana Jones y hagan un skin de Uncharted de Indiana Jones o algo. Buah. Porque para mí sería el juego. No va a pasar, pero molaría. No va a pasar, pero es la única compañía en la que ahora mismo podría confiar en hacer un juego de Indiana Jones. Yo soy el jefe de una compañía importante de videojuegos, de Ubisoft, por ejemplo. Sí. Mañana me voy al game. Compro 100.000 Uncharted 4 y voy a todos mis trabajadores. Toma, chato, júgate esto este fin de semana. Toma, júgate esto. Toma, esto... A ver si se te ocurre una idea así aprender bien. Toma, esto es lo que tienes que hacerme. No esa mierda que me estás haciendo. ¿Te queda claro? No, imagino que lo toman como una inspiración. Que todos... Sí. Que supongo que están accesibles los de Naughty en plan... Oye, esta mierda que has hecho de la luz... A ver, es un poco... ¿Cómo lo has hecho? O sea, no te digo que ha alcanzado el estatus de empresas como ID Software, como Valve, como Blizzard, ¿sabes? Están ahí... La excelencia. La excelencia de los videojuegos, de todo lo que hacen... Es genial. La técnica del anti-aliasing que han usado para seguro que la copian. Sí, a ver, ojalá la copien. No es una técnica nueva, simplemente está muy bien hecha. Sí, sí. El motion blur, que no lo habíamos visto. El motion blur, buenísimo, es increíble. Sí. Es como debe ser el motion blur. Sí, me han preguntado, ¿pero va a 60 frames o a 30? Digo, no. Es difícil que te explique esto, pero va a 30 frames con un motion blur que es acojonante, que parece que vayas sentado durante muchas veces. El motion blur afecta de manera diferente a la cámara del escenario, a las al movimiento del personaje, al vehículo. Sí, bueno, o sea, como tiene que ser. No le han puesto uno por encima, en plan, una capa del Photoshop y que... Sí, con el ghosting típico, ¿no? Claro. Para nada. Emborrolan, o sea, ¿no? Que lo han hecho a cada elemento. Sí, se comporta como el motion blur, de verdad, tiene que comportarse. Bueno, pues con esto concluimos el chat. ¿Advertencia? Sí. A los que se compren la edición limitada, coleccionista... Así, al final del podcast lo comentamos, no vaya a ser... La que lleva el libro de arte, vaya. Sí, la que lleva el libro de arte. No miréis el libro de arte. Simplemente hasta que acabéis el juego. Es un consejo. Hay juegos. Un pro tip. Hay juegos. Mira, el Batman. Me entretengo un segundo. En el Batman Arkham Origin, cuando la edición coleccionista la abrí, había una advertencia y ponía: advertencia, no abras esto, que hay spoilers de lo que te vas a encontrar en el juego. Claro. Que está muy bien que hagan eso. Aquí hay pegatinas de Naughty Dog. Hay pegatinas, son bonitas. O sea, luego me reñís a mí cuando el mismo juego te spoilea cuando abres la caja. Ya, bueno. Madre mía. Pero es Naughty Dog, tú no eres Naughty Dog. Ya. Entonces, pero casi, casi. Estoy ahí. Cada poco. Bueno, pues pequeño descansito y volvemos ya para preguntas y cierre. Eso es. Ahora volvemos. Un par de preguntas para ya la última sección del podcast. Esta viene de Adrián Pérez Morales, que dice: hola, videojueguistas. Mi pregunta va dirigida a José, ya que supongo que es el que más información dispondrá sobre el tema. ¿Qué crees que puede aportar HoloLens al mundo de videojuegos que no aporte la realidad virtual? ¿Y si crees que llegará antes una versión Slim de EUR o una nueva hornada. Una revisión slim, perdón. ¿De qué? De VR. Supongo que será de PlayStation VR o de lo que haya ahora, de todo. Pero se entiende bien. ¿Pero qué es una versión slim de una... de un pequeño, lo mismo, que no sea un trasto como es digamos, ahora. Mismas especificaciones, más pequeño. Pero el problema de los cascos VR no es que sean grandes o pequeños, en realidad. Es el que tengan uno cable. O sea, quiero decir, entiendo la pregunta, pero creo que la dirección de la pregunta es equivocada. Pero bueno, empecemos por HoloLens. HoloLens. A ver, HoloLens, el problema que tiene ahora mismo es que, aunque se pueden hacer juegos con HoloLens, cuesta 3.000 pavos el kit de desarrollo. Tiene un campo de visión muy, muy, muy estrecho. O sea, una cosa es los vídeos que tú ves y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que el campo en el que se... O sea, el área de tu visión en el que se ve el holograma es muy pequeño, es como una ventanita. Yeah. Entonces, ahora mismo para juegos lo veo bastante limitado. Sí, ahora, sí que se vio algo de Minecraft. Claro, eso quiero llegar. Posibilidades de, en caso de que esto mejore y tal, en realidad hay. Lo del Minecraft a mí me pareció bastante curioso. Pero lo veo más limitado para juegos que la VR... porque no te pueden transportar al 100% a un campo de juego. ¿Qué tal? Una cosa buena que tiene es que ya te hace tracking posicional teniendo en cuenta tu geometría de la habitación, por ejemplo. Entonces, puedes usar paredes ya existentes para que se rompa la pared y entre un enemigo, como pasaba en alguna de las demos. Posibilidades tiene, pero pasa un poco como la VR. La gente, los desarrolladores van a tener que un poco explorar las posibilidades y tal. Yo no tengo suficiente imaginación para saber qué se va a poder hacer. ¿Me suena a mí que va sin cables? El HoloLens, claro, el HoloLens es una unidad de procesamiento en sí, es un PC prácticamente metido en las gafas. Entonces, pesará un poquito. Pesa un poquito, no sé cuánto la verdad, pero se puede llevar. El mayor problema ahí puede ser la batería, ¿no? Batería, por ejemplo, ¿sabes? Gráficos, en realidad, teniendo en cuenta que es un PC, o sea, no es un PC como está tal. Está un poco orientado a otras cosas que es, no está sí, orientado el Vive o el Oculus. Claro, yo veo más para otras cosas. Una RAM Baby de esas. Sí. Y entonces, volviendo a la VR, lo del Slim, a ver, ¿se podría hacer un casco más pequeño? Sí, pero ahora mismo, en realidad... Con la tecnología que ahora mismo, en realidad, cuanto más grande sea el casco, mejor. Porque cuanto más grandes sean las pantallas, vale, más campo visual te pueden abarcar. Entonces, ahora mismo hacer un casco más pequeño sería un problema. O sea, estarías empeorando la calidad visual porque tendrías menos campo de visión. Entonces, no creo que tiren por ahí. Lo que yo llamaría una versión slim sería hacerlo sin cable. O hacerlo con un cable más fino. Yeah. O un cable más flexible. O ese tipo de mejoras, ¿sabes? Que se pueden hacer. Ponerle... yo que sé, una cámara al Oculus, no sé, ese tipo de cosas, pero esto no es el mundo de las consolas, esto no funciona en base a alguna versión slim del hardware y ya está. Aquí se hace una revisión 2.0 y ya está. ¿Y tú crees que habrá una revisión no de slim o de hardware? Hombre, bueno, revisión obviamente sí, en menos de, no sé, 4 años, sí, una cosa así. 4 años, sí, en 2 años yo espero ver cascos nuevos. No sé si de las dos compañías, no sé de Vive y de Oculus, pero mínimo una de las dos en 2 años saca un casco nuevo, seguro. Porque yo pienso, por ejemplo, que PlayStation VR no, obviamente. Sería un poco contraproducente por el mundo de las consolas, claro, etcétera. Yo esperaría un PSVR cuando saca una nueva generación de consolas, sí, ¿sabes? Sí. Pero, sí, triunfa. Pero en el caso de Oculus y Vive, yo espero 2 años, 2 años y medio de renovación más ya o menos. Ya, es que en el mundo de la tecnología 2 años es un abismo. Es que también es un abismo, o sea, realmente podrían hacer uno el año que viene, ¿no? O sea, claro, muy, claro. Es que es muy difícil saberlo, porque esto, igual de repente mañana un ingeniero de Oculus descubre que pueden hacer X cosa que es como, guau, esto es la hostia, va a cambiar todo. Yeah. Y entonces deciden, bueno, pues tenemos que meterlo ya, ¿sabes? No, es que no lo sé. Es muy difícil. O sea, igual que con Apple podemos saberlo porque sabemos el historial que tiene Apple en cuanto a cosas que sacan cada año. Claro, es que yo entiendo que su pregunta viene un poco por el miedo de comprar y... A ver, yo siempre digo que vale la pena comprar durante los primeros de 3 a 6 meses del lanzamiento de un cacharro nuevo. Más allá de eso, si es un cacharro que se suele renovar anualmente, espérate. Yeah. Si es pasado 6 meses un casco de VR y tienes prisa porque lo quieres ya, pues cómpratelo. Porque tampoco sabemos cuándo se va a renovar. Ahora mismo es que no tenemos precedente. A menos que haya rumores. Por ejemplo, normalmente con los cascos de VR, teniendo en cuenta que es tecnología relativamente abierta, yo creo que cuando hay una segunda revisión en progreso, lo sabremos. Lo sabremos porque habrá dev kits nuevos, porque habrá una presentación, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces puedes decir, bueno, pues no, me espero. Pero si lo quieres ahora, cómpratelo ahora. Vale. O sea, sobre todo eso. O sea, si es tal cual acaba de salir algo, cómpratelo en ese momento. Ya. Porque esperarte, o sea, cuanto más esperes, menos tiempo va a quedar para la siguiente versión. ¿Sabes? Y es como con el iPhone. El iPhone sale en septiembre, octubre, pues no te lo compres en junio. Ya. ¿Sabes? Espérate. ¿Sabes? Cómpratelo, pues, hasta febrero, marzo, sí. Como muy tarde, ¿sabes? Yo no me lo compraría después. Pues con esto un poco lo mismo. Vale. Y la otra pregunta es de Miguel Iniesta Roldán. Dice, hola Framara, me encantó el juego de Bloodborne. Ya he leído que está inspirado en algunos libros de Lovecraft. ¿Me recomiendas alguno? Gracias, un saludo. ¿Todos? No está inspirado en los libros de Lovecraft como tal, sino en la... El universo, ¿no? En el universo, la mitología que Lovecraft inventó, que, bueno, creo, es más que inventar. Quizá el más evidente o el más conocido es el que se llama La sombra sobre Innsmouth. Pero, por ejemplo, Lovecraft no escribía novelas, creo que tiene una o dos. Lo que escribía Lovecraft eran relatos muy cortos, de 30 o 40 páginas. A mí todo lo que me recomendaste, porque yo le hice esa pregunta a Framara cuando jugué Bloodborne, justo lo mismo, sí. Me recomendaste la de La sombra. Y La sombra sobre Innsmouth es que es el más conocido y el más evidente. Y luego, ¿vale? El caso del Charles... Sí, la novela que sí que tiene. Exacto. Es la novela de el caso de Charles Dexter Ward Ward Charles, ese o algo también, así. No, ese no también exactamente me gustó. Se llama. Y venía ¿todo lo de Lovecraft es el mismo universo? Sí, es el horror cósmico este, sí, pero, que se llama con los dioses primigenios. ¿Sería como el universo cinemático de Marvel, en el sentido de que todo ocurre en el mismo universo? No necesariamente. Vale. Las bases sí, pero no necesariamente. O sea, no. Los dioses antiguos y tal no siempre son los mismos. A veces sí. ¿Cómo es que te lees esos relatos, pero luego las pelis de miedo no puedes con ellas? Porque no A ver, Lovecraft... Ah, no da miedo. A ver, no. Lovecraft es... Vale. Daba miedo a lo mejor cuando él escribía, ¿vale? Que era como en 1920, claro, 1930, ya. ¿Vale? Pero o sea, está, bueno, entiendo, claro, es el horror de lo desconocido, el error que es... Claro, lo característico de Lovecraft es que él describe, pero no muy al detalle, sino todo muy abstracto. Sí. Entonces es el horror de lo desconocido. Es un poco... Eso, claro, a día de hoy es un poco más... A lo mejor si lo leo con 9 años o me lo leen, me cago vivo, pero quiero decir, la tolerancia al miedo, aunque sea un cagica, pues... A ver, entiendo que realmente el miedo escrito es más difícil de que te afecte. Va que, más con tu imaginación, que el visual, claro. Sí, que lo que te enseña. A mí todo el rollo de Lovecraft de los dioses esos el y tal... Tulo, cómo se pronuncia. El tulo y todo el rollo. Yo todo lo que he leído... Más que miedo, me mola porque me da mucho mal rollo, tío. Sí, es mal rollo. Sí, da mal rollo, esa es. Yo lo que recomiendo en estos casos es coger un... recopilatorio de Lovecraft y además el círculo de Lovecraft que tiene los que eran como sus fans y también escribían de un poco de lo mismo, porque como son todos relatos, no vas a encontrar, digamos, un relato suelto de 30 páginas por ahí para vender. Yo compré uno en Amazon, sí, para el dispositivo este, para el Kindle. Que me costó 3,79 y va súper completo, porque sí, antes habían relatos de gente, de fanmates que habían hecho. Sí, por ejemplo, uno muy conocido es el Rey Amarillo, que también sale en True Detective, sí, el King Yellow. También sale en Bloodborne, que es el rey que sale con la corona amarilla y todo eso. Y en Dark Souls también aparece. ¿En Dark Souls? También hay uno que lleva el gorro amarillo y toda la película. Ah, no me acuerdo ahora. Sí. A ver si hacen la peli de las montañas de la locura, que la iba a hacer. Algo hay, ¿no? Por ahí el proyecto lo estaba preparando Guillermo del Toro y lo paralizó cuando todo el tema del Hobbit y luego no sé qué, no sé cuántos y tal, y se ha quedado un poco ahí abandonado. Que por 5 euros tienen sí, Lovecraft, lo básico para leer. Relatos de Lovecraft y hay un montón. Pero ¿para qué leerlo si puedes jugar al videojuego? Es el mejor videojuego del universo de Lovecraft. Y bueno, ya lanzamientos de la semana. The Binding of Isaac, Afterbirth, llega a PlayStation 4. La Vita ya sabíamos que no. No lo voy a jugar, solo por yo eso. Yo las he vendido, mis Vitas. Muy mal. Ya, yo tengo la Vita aparcada, ¿eh? Está sí, el Action Verge lo tengo. El Action Verge lo tengo empezado, pero no juego. La verdad es que está... Madre mía, la Vita ha muerto. Vamos a hacer ¿a dónde hemos llegado? Habrá que hacer un funeral vikingo, habrá que quemarlas todas. Ponerlas en un barquito y que se vayan. En un barquito. A Valhalla. Sale Uncharted 4, que si alguien no se había enterado. Y también sale el viernes, saldrá Doom. Doom, que es el próximo juego que pues el próximo podcast, ¿vale? El próximo podcast, yo me lo paso. Sí, yo también. Tal cual. Si lo alquilo o juego en vuestra casa o algo, porque no. Modo. Ya juego en PC, a saco. Modo campaña y multijugador, pues lo probaremos. Sí, supongo que lo probaremos. Tienes mando para probarlo. Mando. Mira, vienes a mi casa y me pides jugar al Doom en mando. El día de la boda de mi hija. Y sales por la ventana disparado. Mira, el Overwatch aún te lo permití porque es un juego nuevo, pero el Doom te pones a jugar en mando en mi PC y vamos. Yo llevo el mando de la... Vale. No, o sea, no puedes conectar un mando a mi PC para jugar. Yo voy a jugarlo con ratón y teclado. Vale. Bueno, hay que decir que hay muchas preguntas en el Ask. Sí. Que nos quedamos un poco, porque vamos mal de tiempo, sí, que las iremos respondiendo. Sí, si no es otra semana, también contexto. La propia web y tal, sí. Que ha habido mucha actividad. Muchas gracias por la actividad, no nos lo esperábamos, joder, genial. Pues ya está, ¿no? No sé dónde nos pueden escuchar y todo. Bueno, estamos en iVoox, estamos en iTunes, dejadnos comentarios. Estamos en Twitter, @NewGPlus. Estamos en ask.fm/NewGPlus, que es como en Twitter. Estamos en... ya, bueno, internet con www.newgameplus.es. Hemos escrito, esta vez estaba la de Uncharted. Sí, hemos hecho, alguien ha hecho una review de Uncharted. Y ya está, volveremos la semana que viene. La semana que viene seguramente... Yo no estoy. Martín no estará. Así que no hagáis spoilers del Doom. Vale. No quiero saber si salen demonios o no. Pero la siguiente ¿no soy yo el que yo no estaré? Y luego habrá que hacer el aniversario. Hay que ir preparando ese programa. El aniversario, sí. Vale. Bueno, ya estaba pereza, madre mía. Es que a mí, cámaras, todo lo que sea preparando. Y luego a la semana siguiente es pre-3, a la siguiente E3 y ya descansamos por fin. Descansamos, ¿no? Por favor. Sí, vale. Mamá, tampoco hay mucho lanzamiento ya, o sea que... No. Muy bien. Pues nada, chicos. Volvemos la semana que viene y hasta pronto.